これがアルカディアゲーマーズ。 Muy buenas noches, bienvenidos una nueva noche más a Arcadia Gamers 4, el programa de videojuegos de Sardañola Radio, en la 105.3 FM, a día 19 de febrero de este precioso año 2009. Chache, buenas noches. Precioso para ti. De momento sí, tú no te podrás quejar, viniste de Londres ayer. Ya ves. De London, de ni London. Más ni menos. Ni más ni menos. Mis queridos, aquí estoy. Exactamente. Edu, por supuesto. Buenas noches. Tenemos a Ceros en cabina, como no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. No podía. Recordemos que no eres podía. El pilar. Chocobo. Chocobo no es el pilar. Chocobo, muy bien. No. Y tenemos a Navi también. ¿Para qué? Por no suerte, sé. Por desgracia. Sí, está ahí. Está ahí. Está ahí. Evidentemente. Servidor de ustedes, Tony García. El que sí que está aquí soy yo. Y el perro de Snake. ¿Qué tal, perro? Yo soy el as. El as. ¿El as? El as. El as no es usted hoy, no, perro. Hoy el as es Street Fighter 4. En el análisis de Arcadia Gamers, un día antes, de nuevo, de que salga el juego, tendremos un análisis completo, completísimo, de este Street Fighter 4. Y largo como un demonio, además. Pero, vaya, pero qué bien, ¿no? O sea, hombre, los oyentes se estarán contentos de eso escuchar espero, que va a ser espero, largo. Eso espero, pero bueno, yo creo que está curraete. Espero que os guste. Además tenemos pues un repaso básicamente de los campeonatos que vendrán de Street Fighter 4 durante estos próximos meses, sobre todo en Barcelona. Y además tenemos a Feeling desde Madrid explicándonos cositas del Afro Samurai, el tan esperado Afro Samurai para PlayStation 3 cosica, y Xbox 360. Señores, lo dicho, hoy un programa lleno de contenidos que esperemos que os sacien para el resto de los días. Así que nada, hasta ahora. Tony, feliz cumpleaños, ¿no? Gracias. ¿Qué te han regalado? Pues muchas cosas, muchos libros de ilustraciones de Street Fighter, el Street Fighter 2 de Amiga, con los 4 disquets. Y además, Don Isaco me ha regalado un libro de refranes. ¿Qué dices? Sí, perro. ¿Un sí. libro de refranes? Sí. Qué bien va a venirnos para este programa, nuestro programa. Pues ¿no? Se notaba que lo necesitaba. Se notaba. O me lo pedía a gritos, de hecho, me temo. A ver, léeme un refrán. ¿Uno para ti? Venga. Uno para ti. Baja la música, Ceros, por favor, que esto es un momento épico. No pongas esa cara, nadie te ve, no tiene gracia. Venga, va. Menea la cola el can, no por ti, sino por el pan. Y diréis, bueno, está bien pero este diccionario. Qué tontería. Déjame explicártelo, déjamelo explicar. Dice que a menudo las demostraciones de afecto vienen determinadas no tanto por el cariño como por el interés y que, en definitiva, quien más quien menos adora el santo por la peana. Entonces ahora deberíamos ir a la... ¡Pero qué tontería! No sé. ¡Más grande! Pero es que tranquilamente estamos hablando de más de 2.500 refranes comentados por el señor Luis Junceda. ¡Luis Junceda! Pero qué tontería, Junceda, ¿eres tonto o qué? ¡Qué tontería! No se meta con Luis Jonceda, seguro sí, que es un bachiller. Es un ¡qué tontería! El pan, me venía por el pan. ¡Qué tontería es esa! Bueno, no alarguemos más la broma. Vale. Fresquito y calentito, perro. Venga. Fresquito y calentito. No. ¿Qué, la llamada? Ya tan pronto. Joder, qué rápido, si no nos ha dado tiempo de avisar a nadie. ¡Hola! ¡Hola! Hola, buenas noches, desde Urense, chicos. ¡Hombre, Alberto! ¡Qué alegría! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, Tony! Muchas gracias, Alberto, muchas gracias. De hecho, estábamos repasando los regalos. ¿Sí? Sí, diccionario de refranes. Bueno, pues mi regalo es una llamada después de mucho tiempo sin contactar con vosotros. Es un placer, Alberto, siempre tenerte por aquí. Y además en un programa tan especial como hoy para ti y para unos fans como nosotros, Street Fighter. Pues sí, la verdad es que sí, es un programa en cuanto a mí y supongo que para Edu también es un programa bastante especial. Sí. Especial. Además, el juego ya lo he podido catar un rato y impresionante, se lo merece todo, ¿eh? Sí. Por fin, 10 años después, tenemos algo digno de Street Fighter 2. Algo como Dios manda. De hecho, yo me compré la versión de 360 ayer a la espera de la versión de prensa y llevo 8 horas en un día. Sí, ya te he visto por el live así un poco conectado. A eso súmale las 40 horas que llevaré de la versión de PlayStation 3 que me enviaron hace 3 semanas y esto es una locura, señores. Y no puedes parar, está muy bien. ¿Sí? No puedo. Bueno, pues me alegro mucho de saludaros a todos, chicos, a todo el equipo, a Chache, a Edu, a ti, a Feros. Y que nada, pues a ver si intento estar más veces en contacto con vosotros y saludarlos de vez en cuando. Claro que sí, Alberto, para eso estamos. Desde luego, sí. Vale. Muy bien. Pues venga, buen programa, bueno, chicos. Gracias, Alberto, igualmente. Muchas gracias. Igualmente. Chao, chicos. Hasta luego. Igualmente. Se me ha ido la olla. Bueno, pues Alberto, oye, hacía muchísimo tiempo que no nos llamaba. Es que la gente que nos escucha desde hace poco no le conocerá, pero Alberto ha sido un personaje que durante mucho tiempo nos ha dado exclusivas. Exclusivazas, Sobre todo la última Revolution, la última que recuerdo, Edu, fue del año pasado, por estas fechas más o menos. La de la licencia del Pro y el FIFA, del sí, Pro sí, de la FIFA, Liga. Que no tendría la Liga. Que quizás el lo dijo él primero, antes que nadie, hace mucho y aquí. Y era una llamada. Sí. De hecho, salimos como fuente en el otro lado y todo, ¿sabes? O sea, que nos hizo hasta un favorazo, el amigo. Y ha venido a saludar muy cortésmente para después decir que va a aparecer dentro de poco. Pero bueno. Sigamos. Mira, Alberto dentro de ahí poco. Lo tenemos. Ahí fresquito lo tenemos. Y calentito. Me alegro de saber que vive. Mira, Alberto, fresquito y calentito dedicado a usted. Ahí está. Hasta. Vamos para allá. Fresquito y calentito, que yo estoy cansado. Lo siento. Lo siento. ¿Por qué? Porque no he gritado. ¿Por qué? Estoy cansado. ¿Por qué? Cansado. ¿Por qué? Gritado. ¿Por qué? Cansado. ¿Por qué? Gritado. Calentito. El furor. Caballeros. El caballero furor de Street Fighter 4. Oiga, que oiga, a un día, en plena Nochebuena, de Street Fighter 4. Hasta que salga mañana. Se quiere callar usted, que todavía no ha nacido. Usted no ha nacido. ¿Qué dices, caballero? Oiga, ¿quién es usted? Espere. Street Fighter 4 no ha salido todavía y está arrasando en ventas, señores. Arrasando en ventas. Cállese, caballero. Fresquito. L3, tío. Mucho bombo, pero ahí sigue. No, no os preocupéis, que saldrá bien. Y de son hecho, cautos, ¿eh? Es la primera noticia, de hecho, así que hablaremos en breve ahora. Vale. Hasta ahora. ¡Caballero, me juego, tío! ¡Se Pues yo estaba el día de mi cumpleaños pensando, voy a ver las mejores noticias de videojuegos. ¿Por qué siempre lo dices con este tono? Voy a ver. Pues no sé, porque es un tono pensativo. Ah, es un tono pensativo. Tono pensativo. ¿Qué voy a hacer esta tarde? ¿Podría meterme quizás en en... En jarguindos.com, ¿cómo y, no? Y si quisiera meterme en el foro así, nada, pobladito y ahí, tal... Ahí está, en jarguindos. En jarguindos.com. Comenta las noticias. Oye, Elite Gamers. También. Jarguindos.com. Y incluso Elite Gamers. También. Te enteras de todo. Dice, podcast, otro podcast, aparte de Arcadia. Dice, redacción. Lo escuchas. Pues jarguindos.com también. Pim, pam. Pim, pam. Pero no es problema. Tiki-taka. Tú entras, jarguindos.com. Jarguindos.com. Le doy a ir... Y voy. Y entras. Y entro. Y lees las noticias. Y leo las noticias. De un vistazo, ¿eh? De un bajas vistazo. El scroll, la barra de desplazarte en una página tienes lo y último. Y sin links. Y sin links. Pim, nada, pam. Vas ahí, viéndolo. Vas en viéndolo. Las hojas. Y después te descargas si quieres. Eres el una persona con prisas. Pues ahí lo tienes. ¿Que quieres demos? También. Ya está. Jarguindos.com. Punto pelota. Jarguindos.com. Que nos ayuda a explicaros las noticias. Pues la primera es L3. Es el fresquito, ni más ni menos. Y es que según nos dicen en un comunicado la gente de la ESA, en concreto Dan Hewitt, el próximo 3 volverá a ofrecer glamour y brillantez, cosa que no hemos visto en estos dos últimos años. Lo que nos propone el amigo Dan es ni más ni menos que mezclar las tres últimas ediciones del E3 y meterlas en una Turmix y sacar espero, una feria. Espero que sea así, caballero. A ver, ¿quién coño es este, tío? Caballero. ¿Qué, quién es? Oiga, ¿qué, oiga usted, caballero. ¿Qué pasa? Caballero. No me den el... Caballero. Déjeme en paz, hombre, déjeme en paz. ¿Qué tal está usted, caballero? Hombre, pues bien. Yo no he nacido aún todavía, caballero. Pero, oiga. Espera un momento, vas a hacer lo que estoy flipando. Estiros a unos refrescos. ¿Qué refrescos? Unos refrescos. ¿Qué? Unas cervezas. Caballero. ¿Qué dice este? Unas cervezas y unos refrescos. No he nacido aún, caballero. Me faltan todavía unas semanas. Una. Oiga, usted, caballero, ¿qué pasa con el E3? Pues eso, que en teoría lo van a mezclar y va a salir algo guapo este año. ¿Y con el E3 no se va a celebrar nunca, caballero? ¿Quién? Porque ¿no? Estados Unidos va a entrar en guerra civil, caballero. ¿Usted ¿Qué, sabía qué dice? Que en cada casa en los Estados Unidos tienen una arma? No se entera usted de nada. Deje de es pegarme. Usted un tío tonto. Deje de pegarme. Caballero, ¿quién es usted? Buenas tardes. Y ahora empieza a hablar de política así por la cara. Que si arma. Ya vendré cuando haya nacido, caballero. Debe de ser. Y se pira. Una de las cosas más absurdas que han pasado por este programa. Atención, hemos llegado al extremo que en este programa los personajes aparecen sin nacer. Pues sin nacer. Cuidado. Sin nacer. Cuidado. Sin nacer. Cuidado. Tela, ¿eh? Tela. Este personaje, yo se lo digo, que promete. Bien. Promete. Bien. Bien. Tú le ves potencial, ¿no? Yo, por lo que veo, sí. Así todavía no está muy de cuerpo bueno, presente. Porque no, evidentemente, si no ha nacido. No ha nacido. De hecho, no. Tú te has callado y todo. O sea, te has dejado anonadado. Ahí, viendo a ver qué pasaba con ese personaje. Pero bien, bueno. Bueno. Que eso, que el E3. Bueno, el personaje este dice que igual no se celebra por la crisis y todo. Y eso. La guerra. Guerra civil. Ha ido más Unidos. Allá. Ha ido más allá. Recordemos que cada estadounidense tiene un arma en su casa y podría liarse parda. Bueno, el caso es que, hostia, si se celebrara el E3 de antaño estaríamos muy contentos, hombre, sí. Porque era el evento del verano. Uh-huh. Y, joder, el E3 ha sido durante muchísimos años... Fuentes de megatones. Y de días enteros de estar pegados sí, a Hargain2.com para ejemplo, ver qué pasa. Mira, viendo noticias a saco cada Y en los últimos tiempo. Dos años, pues ya lo hemos comentado muchas veces, pero es una pena para aquellos que hace mucho tiempo seguimos el mundo de las noticias de los videojuegos y no encontrarnos con un evento de las de, características de tal magna magnitud de anteriores años. Y ahora, sí. Si quieren volver y lo consiguen, ojalá. Ojalá. Y este es el propósito. Pues el propósito, esperemos que se cumpla, amigo Dan, y que tengas razón, y que las cosas vuelvan a su cauce, que el E3 debe ser la puta hostia. Y si me dices, además, que va a venir cargado de exclusivas, noticias, presentaciones de juegos, etcétera, yo ojalá que sea así, porque necesito un evento como el E3. Que vuelva un evento como el E3. Platinum Games y su Mad World, que llegarán el 20 de marzo. Esto no estaba totalmente confirmado, pero Sega ha dicho, ya lo ha confirmado en noticia, y bueno, este juego de Wii, que es muy esperado por la gente, no por su estética, según uh-huh. dicen, sino porque promete revolucionar. Bueno, a ver qué revoluciona. Hombre, yo creo que es por la estética. Hombre, no sé, viene como agua de mayo un título sí. para adultos en una consola como Wii, francamente. Viene como agua de mayo. El caso El caso, señores, es que yo insisto en la siguiente divagación del teoría. Que a ver, que no hay que saber, no hay que decir, no hay que decir que porque el juego es adulto vaya a ser bueno, no tiene nada que ver. No nos hagamos una paja. No. Yo sí me hago una paja. No, cállese, perro. Sí. Perro, que estamos en serio. Qué asco. Oh, por favor. Bien, en caso es que no, hay que ir un poco serio con el asunto, hay que esperar a que salga el juego y cuando lo tengamos en las manos, entonces sabremos si es un juego bueno y adulto o malo y adulto, porque ni el primero ni el último, que es malo y adulto, evidentemente, qué tontería. Entonces eso. Eres tontísimo, pavo. ¿Quién, yo? Platinum. Hazte una paja, a ver si te quitas. Ay, qué tonto eres, perro, es que solo piensas en una cosa, de verdad. En Kojima. Bueno, el caso Edu, que ya está. Que sí, que sale en 20 de marzo. Y lo tendremos en las tiendas. ¡Vamos! We are controlling transmission. Pues bien, el director de Smash Bros. Brawl es Masahiro Sakurai, también es creador de Kirby. Anuncia que está bajo Project Sora. Sora es la empresa que es de su propiedad, también está participada por Nintendo, y Sakurai será el director del nuevo proyecto que ha anunciado que ya cuenta con 30 personas detrás y que no es un nuevo Smash Bros. Bueno, acaba de salir, de hecho, el otro. Sí. Y no creo que saquen dos Smash Bros. Por consola. Hombre, podrían, es una norma que deberían romper ya y empezar a sacar Mario Kart por doquier. Mario Kart y Smash Bros, me da igual. Pero es verdad, es una cosa que siempre se ha respetado. Cada consola de Nintendo tiene su Smash Bros y su Mario Kart. Y se acabó. Puedo prometer que la experiencia de juego será diferente a todo lo visto hasta ahora. Bueno, prometes mucho, pero bueno, eso es difícil cumplirlo. Pero bien, ahí estamos. Pues no hay nada más que comentar. Veremos, estaremos atentos a la siguiente a lo que ocurre. Bien. Protagonizado por Sergio Rodríguez. Producido por Eduardo Colonia. Bien, analista de guardias, nuestra sección para decir una noticia relacionada con analistas. La Nielsen Company ha reconocido que, pues es que reconocen cosas, sacan unos informes para sacar unas cosas, la hostia de importantes, ¿eh? Dice, que no lo sabía nadie. Wii ha tenido un público más amplio y más mujeres que sus rivales Xbox 360 y PS3. Es que, por favor. De verdad, para esto necesitamos empresa. No lo habría pensado nunca, caballero. No lo entiendo. En fin, pero dice más cosas. Claro, no puedes sacar un informe para decir solo esto, ¿no? Sí, o sí. Tienes que hacer más cosas para que el informe, pues en vez de una página, pues te ocupe 4 o 5. Y también dice que los usuarios de Wii le dedican menos tiempo a la consola. Bueno. Pero bueno, es que es de cajón, yo creo. Vamos, una consola en la que tienes que mover un mando, pues te cansas antes, la dejas antes. El tipo de juegos de Wii son para acabar antes de jugar. Sí, sí. Para acabar antes de jugar. Para acabar de jugar antes. Ah. Aquí el orden del factor sí que cambia. Wii triunfa entre los niños de 6 y 11 años y en las mujeres de más de 24 años. También hay otros datos. En 3 meses, el periodo de estar jugando a la Wii ha sido son 17,9 días. Bueno. Xbox 360, 27,1 y PS3, 24,4. Pues sí. Evidentemente, Wii es a la consola a la cual menos se juega. ¡Chache! ¿Qué quieres, mi Wii? ¿Qué quieres? Todo esto por tu culpa. ¿Mi culpa? ¿Por qué? Tú eres uno de los que menos lo usan. ¿Qué? Tú seguramente la usas mucho menos que la gente de aquí. Es más, hace bastante que no me sacas. Hace bastante. ¿Sigues? ¡Cállate! Sigues desenchufada, güey. Bueno, ¡Chache! ¿Qué es esa cosa que...? ¡Me he cargado la batería, Chache! ¡Chache! ¡Soy tu DS, recuerdas! ¡Soy tu Wii! ¡Soy tu DS! ¡Soy tu Wii! ¡Soy tu DS! ¿Recuerdas? Por favor, acabemos con esto. Acabemos con esto. ¡Hola! ¡Chache! Bueno, pensaba que te habías ido. No, estoy aquí volando. ¿Qué quieres? ¿Y si juegas? No. ¿Quieres no jugar? Mucho, joder, no chache. Mucho, la verdad. No juego mucho contigo y contigo Wii tampoco. Me voy a poner aquí en la mesa, sentadica. Yo también. Pero, ¿por qué? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis de mí? No os he hecho nada. O sea, me tendríais que hacer cosas vosotros a mí. Hacerme vosotros cosas a mí. Sí, yo quiero jugaros, pero no. ¿Tú me ves con cara de programador? No. Pues no. Ya está. Yo soy hardware. Ah, bueno. Y dos pantallas. Pues yo qué sé, decirle a la gente que hizo que a ver si meten presión y hacen cosas chulas. Eso sí, tú quieres montarse una carta a Ubisoft o algo. Chache, yo te digo una cosa, tío. De verdad, yo no sé qué maltratas las consolas para que te salgan así, nen. Yo perfectamente. Lo flipo. Pero no te preocupes, Wii del Chache. Porque el Chache dentro de poco jugará el Dirt Racing de Wii. Anda. ¿Ah, sí? Sí, para después, ipso facto, empezar a jugar al Dirt Racing 2. Que según Keiji Inafune... No, ese no está en Wii, por supuesto. Keiji Inafune ha comentado que mantendrán la esencia de la saga. Y esto lo ha dicho en el podcast de Capcom. A lo cual yo me pregunto, ¿qué? ¿Podcast de Capcom? Pero bueno, eso es otro tema. Sí, el caso es que a pesar de que se desarrolle en Norteamérica este título, mantendrá la esencia japonesa que contenía el original. A decir que a pesar de que lo desarrolle Blue Castle Games, además está gente japonesa del estudio japonés de Capcom. Si está Kenji Inafune, si está Kenji Inafune no hay en el proyecto, no hay problema. Es el tipo que creó el Mega Man. Es que ¿qué puede fallar? Es imposible que falle algo. Seamos serios. Mega Man. A mí lo que me flipa es la siguiente noticia. Capcom que espera grandes ventas de Street Fighter 4. No me extraña, si es que ya la está teniendo y eso que no ha salido el juego aún. En Europa, sí. Dice que claro, con toda enorme expectación mediática y claro, entre esto y la gente y los fans que llevamos 10 años sin jugar al Street Fighter, pues oye... Eso lo dirá Capcom. Ya, claro. La gente, bueno, sí, claro. Es broma. Bueno, pues en según declaraciones de Capcom, si el hype y la expectación se traducen en ventas, entonces tenemos unas expectativas enormes en plano comercial y de ventas. Estamos tremendamente excitados del lanzamiento de Street Fighter 4 este viernes. Joder, qué ganas tengo de que salga. Ay, no, sí, que ya ha salido. Ya ha salido. Recordemos que sí. Y bueno, muchos medios de prensa ya han bautizado este juego, este Street Fighter 4, como uno de los mejores juegos de lucha de estos últimos años. Pues yo diría, de hecho... Yo creo que desde los tres últimos años yo creo que es el mejor. Yo diría el mejor juego de lucha de la generación actual, sin ningún tipo de duda y sin pestañear ni una sola vez. ¿Te refieres a la generación Xbox? O 360. PlayStation 3. PlayStation 3 y Wii, sí, por supuesto. Sí. Sin ningún tipo de duda. En el ya tendremos tiempo, sí, no os preocupéis. Sí. Y también ha llegado por fin Street Fighter HDR 2, el culebrón se acaba. Y mañana pues saldrá Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix en el bazar de PlayStation Network. Qué bien, qué alegría, ¿no? que lo puedan disfrutar por fin. Ya, pero no sé, o sea, yo creo que el hecho del Street Fighter 4... Eso iba a decir, que claro, ahora sale Street Fighter HD... Es un gran juego, pero yo creo que era una de esto para decir, bueno, mientras sale Street Fighter 4... Era pues un entremés. Sí. Un delicioso entremés, caballero. Y creo que se seguirá jugando, ojo, pero que no dejaba de ser eso, ¿no? Una previa a lo que sería el Street Fighter 4. De hecho, el amigo John Lol está organizando en el foro de Arcadia Gamers un par de tornetes de Street Fighter, uno del Super Turbo HD y otro del Street Fighter 4, a lo cual deciros, oyentes, amigos oyentes que queréis jugar online... qué mejor momento para jugar que estos dos torneetes. Muy bien, muy bien. Vale, o sea, que amigo John LOL, desde aquí, muchas gracias por hacer esta iniciativa desde el programa. ¿Vais a participar o qué? Yo sí. ¿Vais a participar? Sí, pero... O sea, ¿te vas a dejar que tus oyentes te ninguneen? Sí. Qué lamentable sí, eres. Sí. Yo tengo que reventar la leyenda que existe sobre mi persona de que yo soy bueno. Street Fighter. Somos paquetes. Sí, yo tengo que reventarla, ¿vale? Porque no es así. Yo, al Street Fighter, yo puedo saber mucho lo que haga falta, que tampoco considero que sepa tanto, pero creo que no soy bueno. Y Edu tampoco. No. Edu es un matado, de hecho. En todas sus palabras. M-A-T-A-O. Te ha llamado matar en tu cara. Veo esa cara de odio del Edu que quiere decir, cuando tenga el Street Fighter 4 te vas a cagar. Sí, yo también la he visto. No sabré cómo lo he hecho, pero te ganaré todas las veces que me salgan bolas. Y lo hará. Y eso es lo frustrante de vivir con el Edu. Eso es lo frustrante, que es un tipo frustrante. ¿Por qué? Cállate. Bueno. StarCraft 2. Atención a las declaraciones de Dustin Broder, el diseñador jefe del colega StarCraft 2, alias el otro GOTY del año 2009. Bueno. Y no por ello menos bueno. Madre de Dios lo que viene encima este año 2009. El caso es que, según nos comenta, está en la recta final y en sus propias palabras nos declara lo siguiente. Cuando sepamos la fecha segura, os lo haremos saber. Aguanten un poco, estamos en la recta final. Joder. Me gusta este tipo. ¡Oh, qué ganas tengo de que salga ya este juego y reventar a esos protos y a esos Zerg con mi ejército de Terrans fachas! ¿Qué pasa, chachi? Que sí. Que di lo que quieras, pero que por una hora que tú juegues habrán jugado ya 30 otros personajes que conocemos y que son que existen y que se visten una barbaridad. Existen, lo dices por el trauma que nos estaba ocasionando el tema del personaje que no existe. Claro. Que existe, pero no existe. Claro. Son gente que existe, que juega muchísimo más que nosotros, pero yo el StarCraft 2 no sabré hacer rush, pero yo lo disfruto cada momento y cada clic y cada tecleo en el que me equivoco y en vez de usar la torreta, uso el VC. ¿El baño? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? VC. Es la unidad de coger mineral, básicamente, chache. Muy bien. A ti te sacan del Panzer si no hay quien te aguante. ¡No! ¡No me digas eso! Atención a los creadores de The House of the Dead Overkill, que parecen estar interesados en lo que vendría a ser una nueva franquicia de tiros sobre Sega, alias Virtua Cop. Una saga llegada de la gente de AM2, recordamos, sí. Así que era buen producto, desde luego. Además, un mítico de los arcades, recordamos que llegó a salir un Virtua Cop 3, que de hecho lo teníamos en las Ramblas de Barcelona y en el New Park, en paz descanse de las Ramblas. Teníamos el Virtua Cop 3, super futurista y super guapo. Dos años. Sí. Dos añetes. No era antiguo, ¿eh? Tendría 3 o 4 años ese juego. Y además estaba muy guapo. El caso es que parece ser que esta gente, de las cuales Neil McEwen es uno de los encargados, nos dice que están muy interesados en desarrollar cualquier cosa que use la Light Gun de Sega. Buenas noches. ¿Qué quiere usted? Buenas noches, queridos amigos y amigas. Debate hoy Nintendo 64 contra PlayStation. A la izquierda tenemos al bando que va a defender a Nintendo 64 y a nuestra derecha al bando que va a defender a PlayStation. Pero buenas noches. Este debate no acabó hace tiempo. Es usted muy cansino. Es usted muy cansino. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Cállate, gilipollas. Que eres un gilipollas. Vienes aquí a crear polémicas de baratillo. Oiga. Solo vienes a crear polémicas de baratillo. Sega Funspot. El sábado no te voy a invitar a mi programa. Exacto, Sega programa Funspot. 333. Haga algo útil, por favor. Haga algo útil. Vamos a escoger el GOTY, pero ¿sabes cómo lo hacemos nosotros? en un programa, no como vosotros que lo hacéis en tres. Sois unos inútiles. Pero bueno, pero porque la situación de los pollastres exige que se mida con cuidadoso. Pues polémica cuidado. De baratillo. Eres un tío lamentable. Bueno, algo más que decir de Game Over. Haga publicidad, hombre. Portal Game Blog, GameOver.com. Que estamos el sábado allí todos. Estamos todos. Toda la gente estamos allí. Vamos a estar un montón de peña en los estudios de Game Over, de Radio Despí. Dilo todo. Allí estaremos. Allí programa, sí, sí. Programa 333 sale a la mitad de 666. Algo malo tendrá, amigos. Algo malo tendrá. Algo malo tendrá este programa. 2 horas de debate sobre el juego del año. Sí, sí. Pues sí. Bien. Me da algo. Te vas a ahogar. Uy, por favor. Pues nada, que eso que sí, venía aquí a decir una cosa. Qué pesado. Que yo juego a Time Crisis y me lo paso entero. El Time Crisis 2. Sí. Con un crédito. Con un crédito. ¿Qué le parece a usted? Póngase una chapita. ¿Qué pasa? Una chapita. ¿Qué pasa? ¿No te lo crees? Sí, me lo creo. Lo vi. Lo vi como lo hacía su homónimo. Es una mierda. Mire, su homónimo es pesado, pero es que usted es súper pesado. ¡Gilipollas! Pues bien, BioWare ha desvelado cuáles serán los 6 orígenes que podremos escoger para Dragon Age Origins, juego del que ya sabíamos hace tiempo y ahora ya sabemos qué situaciones podremos crear para crear nuestro personaje, ¿no? El origen del jugador va a determinar los lugares, los personajes y los acontecimientos que más le afectan. Y sabemos que claro, cada historia de cada origen de cada jugador serán varias horas. Y bien. Bien. Que nos han dicho 6. 6. De los cuales, Chache. Pues mira, los elfos Dalish. ¿Qué son los elfos Dalish? Son de los últimos elfos auténticos, pero la tradición de relacionarse solo con tu clan cambiará al descubrir una antigua reliquia de tu pueblo. Pues bien, por ejemplo, también tenemos los magos que han vivido una vida muy apartada entrenándose con los templarios hasta que llegó la prueba final. ¡Espera! ¡Dámelo! ¿Los qué? ¡Los magos! ¡No hace falta que chille! ¡No hace falta que...! ¡Por favor, tranquilícese! ¿Qué quiere? ¿Pero por qué no está claro lo que quiere cada personaje? Es que nunca está claro. ¿Qué ha dicho al principio? Soy Albus Dumbledore. ¿Y qué quiere ahora? Voy a salir en un juego. En un juego que no es de Harry Potter. Que no es de jugar al mierda del Quidditch, coño. Hombre, el Quidditch estaba muy bien. No me gusta el Quidditch. No le gusta el Quidditch. Porque cuando yo era jovencito, caballeros... Se meaba en un potecito. No, yo tenía un problema, queridos. Cuando yo jugaba Quidditch, ¿queréis que os lo cuente? Bueno... Sí, me dicen por allá al fondo que lo cuente. Lo voy a contar ahora, amigos. Lo voy a contar. Y es que cuando yo jugaba con mi escoba y pasaba por encima del público... El público... Sé por dónde va a ir. El público veía que yo jugaba sin nada debajo de la túnica. Y se iban todos del estadio. Y entonces me expulsaron del equipo. Por eso no me gusta el Quidditch. Vale. El Quidditch es una mierda. Pero yo sé. Y me gusta ir a verlo cuando juega mi querido Harry. ¿Y Ron? Y Ron de capitán. ¡Qué bien le queda el disfraz de capitán a mi Ron! ¡Terrible, personaje del guante! Y... Bueno, Albus, ¿nos deja por favor continuar con la noticia? Ha irrumpido aquí de una manera, vamos, como si fuera viniendo con los polvos de la chimenea, de polvos flu. Los polvos flu, sí. En fin, habíamos dicho los elfos Dalis, también están... ¿Es verdad que te hiciste una foto en el Andrés 9 y 3 cuartos? ¡Sí! ¿El Andrés? ¡Ay, qué chupi! Tengo una foto en el Andrés 9 y 3 cuartos. Ya está. Ya está, se acabó el momento... Harry Pottersco. Vale. Los elfos urbanos están acostumbrados a convivir bajo las órdenes de humanos, pero cuando tu señor decide aprovecharse de tu mujer, pues la opresión sufrida por los elfos estalla violentamente. Vaya por Dios. O sea, que son de que te ponen los cuernos y te arrean. El enano común pertenece a lo más bajo de la escala social y haber trabajado como matando a un delincuente no le ayuda, hasta el día en que por casualidad se convierte en protagonista y podrá demostrar su auténtica valía. También está el enano noble, que goza de posición, pero choca contra complejas intrigas políticas que superan su formación militar. También está el mago, como hemos dicho, que ha vivido una vida... Una vida chunga. Una vida apartada, entrenándose con los templarios. Y por último, el humano noble, que está acostumbrado a las riquezas, al poder y a todo lo bueno que tiene un humano rico y poderoso. Deberá demostrar su dominio en la diplomacia y el combate ante una traición que se desarrollará a lo largo del título. Lo esperamos con ganas y a ver si viene de pronto más información sobre Dragon Age Origins de BioWare. Infinity War, que ha inaugurado a través de la red social Twitter. Una vía para que los jugadores puedan opinar cosas que quieran ver en el nuevo Modern Warfare de Call of Duty. El Modern Warfare 2. A través de Twitter, ¿y qué les están diciendo? Están diciendo que quieren escenarios más grandes. Quieren escenarios más grandes y más objetos destruibles. Bueno. Es lógico y normal. Sí. A ver si. Supongo que sí. O sea, es decir, con un Call of Duty por año te da tiempo a incluir todas las novedades que otros juegos ya están haciendo y que tú no te has dado tiempo de hacer. Ya lo hicieron en el 5 con el tema de poder utilizar vehículos en los mapas multijugador, que en el 4 no se podía, como se podía en el Halo, pues ellos también lo hicieron en el 5. Pues en supongo el 6, que a lo el mejor tema de estrenar, en Modern Warfare 2 puede estar también en el vehículo. Uh-huh. Claro, evidentemente. Eso espero. Tirarán por ahí. A lo mejor a los fans no les han gustado. Oye. No nos vamos de Infinity War para decir que, oigan, los señores de Infinity War no se olvidan de los jugadores de Call of Duty 4. Y es por eso que durante el próximo. Durante el último fin de semana de febrero, volverán a ofrecer doble puntuación de experiencia a los jugadores de Call of Duty 4 y también el pack de mapas descargables un 50% más baratos. Y lo que le gusta a la gente, esto de la semana de la doble experiencia, lo que le gusta a la gente, que le vuelve todo loca. Sí. Hombre, tú sabes lo que es en el Duty cuando juegas un modo más o menos estándar, matar a un personaje y que te den 10 puntos y en vez de que te den 10, que te den 20. Joder, ya ves, tío, no veas. Es que eso da gusto y rinín, ¿eh? Vaya. Te anima a jugar. Vaya. Y encima, como ya va bien... Lo que da gusto y rinín últimamente es hacer 50 victorias en un día en igualadas en el Street Fighter 4. En un puñetero día. Estoy orgulloso, sí. Muy bien. Qué bien. Qué medallita más grande te vamos a poner. ¡Boh! ¡Oh! ¡Boh! ¡Oh! ¡Boh! Tengo ya viene? Más de ¿cómo viene? Más de 500. ¿Cómo viene hoy con el Street Fighter 4 y cómo viene? Madre, ¡qué pesado viene el tío! ¡Cómo viene! ¡Yo! 500 medallas que tengo en el Street Fighter 4. ¡Ay, por Dios! ¡Madre mía! En fin, hay rumores. ¿Rumores? Hay rumores. Rumores. Ay, pero estos rumores no me gustan. No jodas. Bueno, señores, una de cal y una de arena. El caso es que si nos confirmaban la semana pasada el desarrollo por parte de Rebellion para Sega de un título de Alien vs Predator, esta semana la gente de Obsidian, que estaba programando el RPG de Alien, algo que no le vi ningún tipo de futuro desde el primer momento en que se anunció, dicho sea de paso, cierro paréntesis, parece ser que no saldrá a la luz al final. Parece ser, de momento es un rumor, esperemos que se mantenga así. Pero bueno, miremos la buena cara del asunto. Y es que a pesar de que nos quedemos sin un RPG de Alien, sin quererlo ni beberlo, cierro el paréntesis, siempre nos quedará ese Alien vs Predator de Rebellion y nos quedará además ese Alien Colonial Marines desarrollado también por Sega. Madre mía. Estamos hablando de Aliens y es un buen momento para hablar del capítulo 6 de La Boda del Tony. Bueno... ¡Chimpón! Ya está, se acabó. ¡Hola, Vivi! ¡Hola, cosa! Hoy está en directo Susana aquí para explicarnos la conga multitudinaria que se desarrollará a cabo en nuestra boda. La conga multitudinaria. ¿Qué capítulo es ya? ¿Qué capítulo es? 6. Un breve repaso de los anteriores. Va, a ver si os acordáis. Vale, el primer capítulo era el menú. Sí, que espaguetis y patatas. Vale, ya está, dos. No, eran macarrones. Ah, dos macarrones y libritos. Eso. Segundo. Bueno, no se ponen de acuerdo ya la pareja en el menú. Uy. Espera, que esto dura, tiene que durar poquito. Segundo capítulo. El Objection, creo que era. Tercer capítulo. El War Impact con la tarta. No, era el War Impact con la tarta. El tercer capítulo, el Objection. El cuarto capítulo. Las invitaciones de boda. Entonces estamos en el capítulo 5, no en el 6. Acuérdate, Cari, que te has equivocado. Tenemos una larga lista. Bueno, capítulo 5, la conga multitudinaria. ¿Una conga? Por supuesto. Sí, claro. ¿Y quién está adelante? Pues... Yo me pongo en la conga. Cállate, adelante. Perro, que no estás en... No, yo mejor detrás. Que me no gusta, rompas el guión. Me gusta más dar. Venga, va. Hombre, a mí me haría ilusión ir por delante con mi vestido ahí de Yuna. La conga. Uy, eso es capítulo 7, no adelante, ¿no? ¿Vestido de Yuna? Capítulo 6. Spoiler. 6. Vale. El capítulo 6, por supuesto, tiene que estar el baile. Y qué mejor que una conga donde... ¿Cuántos iremos al final? ¿300? ¿400? No, 300, como los 300. Sí, bien. Me gusta el número, además. Por supuesto. Si iremos los 300 en fila, saldremos del recinto donde estaremos celebrando el banquete, entraremos a los bares, pararemos los coches, todo al ritmo de la conga. Pediremos la autopista que todo el mundo parada, se una. La autopista parada como con una yo qué sé, una manifestación de Bolonia. Da igual, parada. Y todos los peñas saliendo del coche, dejando el coche y uniéndose a la conga. De la porque boda. En el día de la boda se puede hacer lo que se dé la gana. No, es pues lo boda. Vamos a hacer a lo grande, ya está. Crédito hasta. Chimpón. Se acabó. Muy bien. Adiós, Cari, gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias, Susana. Pues bien, seguimos y hablamos de Rare. Rare, bueno, pues nuestra amiga compañía Rare, que tiene como objetivo reducir los ciclos de desarrollo y por eso va a despedir a gente. Dice acelerar. Sí. Acelerar, bueno, como todas ahora. Lo que pasa es que ellos pues lo argumentan de una forma distinta y un poco entre algodones. Rare debe ser escabroso, como siempre. Acelerar la producción y calibrar mejor lo que necesitamos para crear juegos de gran calidad. Bien, bueno, pues no, es un eufemismo no tremendo. Eufemismo total, porque no estamos hablando de los tres últimos juegos, precisamente. Afirman que van a seguir trabajando estrechamente con Microsoft Game Studios y se van a centrar en tres áreas, que es las que se vienen centrando, pero bueno, vuelven a reiterar que es una, expandir la base de usuarios de Xbox 360 con títulos como, bueno, el último Banjo-Kazooie y Viva Piñata. El crecimiento del new Xbox Experience. Que yo quiero decir una cosa, va pillando forma poco a poco el tema de los avatares. No nos damos cuenta, pero ya hay un puñado de camisetas, un puñado de pantalones, un buen puñado de zapatos. Vamos, poco a poco. Igual que Nintendo. Igual los Mii. Bueno, Nintendo no ha agregado nada a los Mii desde que salió la consola. Era ironía. Ah, vale, perdona, chache. Es que sabiendo tus tonos de ironía, no lo he pillado esta vez. Y el de la tercera franja de trabajo de Rare, pues continuar desarrollando experiencias de juegos de juego triple A. Que eso bien a mí no me ha quedado muy claro. Pero bueno, como no me queda claro, lo aparto. Entonces me quedo con las dos áreas. Una es hacer juegos y la otra no hacer juegos. Killer Instinct porque 3. Trabajar en el New Xbox Experience no es hacer juegos, o sea que 50% de la compañía se dedica a hacer juegos y el otro 50% no. O sea que ya sabemos cuál es el papel de Rare ahora mismo. KI3. ¿Qué no? Bueno, acuérdate de lo que te digo. Es el momento, Edu, es el momento. Street Fighter 4 está triunfando. Dice que tienen 4 proyectos en cartera. O sea, que uno puede ser tranquilamente... Uno será Killer Instinct. Uno puede ser... Pero vaya, ahora sí, ¿no? Ahora me uno al... Pero igual otro proyecto es una nueva herramienta para el New Xbox Experience. En fin, son proyectos, no son juegos. Recordemos lo que ahora Rare ya no hace juegos. Bien, bien, bien. Es lo que hay. Sin City. Buena atención a Redmine, los creadores del hipotético juego de Sin City The Game, entre otras cosas, también el Heroes Over Europe, aunque de este no habéis escuchado hablar nunca, probablemente, de Sin City sí. El caso es que Redmine no se está comprometiendo a acabar estos 2 títulos si no inyectan 10 millones de dólares en sus arcas para poder seguir con el desarrollo de dichos títulos. ¿Qué pasa? Que no conforme con ellos, según en páginas como GameSpot, insisten en que la compañía Redmine está culpando a la empresa Atari, presidida por nuestro colega el calvo Phil Harrison, el calvo de mierda, no sé si os acordaréis de esa clásica broma, ya no es calvo de mierda, es el calvo de Atari, que resulta que no, que necesita una inyección de dinero y no puede hacerlo de otra manera que si no es con una buena inyección de dinerete fresco. En el culo. No, de dinerete, de dinerete. Dinerete, perro. Ay, nunca es tan desagradable, tío. El caso es que no se comprometen a esto si no les inyectan 10 millones para poder aguantar en los próximos 24 o 36 meses. Si no, no hay juegos. Pues no va a haber muchos juegos, la verdad. Para lo que han enseñado, tampoco yo creo que perdamos demasiado. Venga, va, todopoderosa. Tenía ganas ya, ¿eh? Bueno, es curiosa la noticia. Capcom, que desde su red de blogs ha hecho un anuncio bastante importante. Y es que el 23 de febrero presentaron un tráiler a través de Xbox Live de un nuevo videojuego. No se sabe qué será, oficialmente no hay detalles de ello, pero bueno, se puede empezar a rumorear. Bueno. Strider para la nueva generación. De los mismos que te trajeron, el Arcade Stick de Mad Cat será una mierda. Y Arcadia Gamer lo dijo y lo hemos acertado. No sé si se te has enterado que no tiene eje central el Arcade Stick de Mad Catz, con lo cual si no lo... No vuelve al centro. ¿No? ¿Para qué? No jodas, es un Arcade Stick, ¿para qué quieres que vuelva al centro? O sea, si tiras un Hadouken se queda adelante. Ajá. Si lo dejas quieto. Sí, sí, está bien, está bien. No, el caso es que los están devolviendo todos porque eso no hay quien lo juegue, evidentemente. Del club que os trajo esas películas de Arcadia Gamer lo dijo y lo acertó, Lost Planet 2. Lost Planet 2 sería, no sé, sería la más acertada. Yo creo que sí. Pajas mentales, oye, Strider. Super pajas mentales, Street Fighter 5. Es que ya se acaba lo de Street Fighter 4. Ya no volvemos a hablar del juego hasta que salga el quinto. O sea que bueno, quinto, hay que ir buscando el hype. Espérate que le quedará un Turbo. Street Fighter 4 Turbo, por supuesto. No lo dudas. No, porque te quiero decir que se nos acaba la coña de Street Fighter 4, tío. ¿Lo habéis pensado? Llevamos 2 años hablando de Street Fighter 4, noticias de Street Fighter 4, y ahora resulta que nos lo quitan. Bueno, que hoy es el bombazo final de Street Fighter y se va y no vuelve, ya está. Bueno, oh, vaya, qué pena. ¿Usted qué? Está que salta, ¿no? ¿Yo por qué? Nada, por nada. Está muy tranquilito todo el programa. Le has dedicado unas líneas de poesía, ¿no? A este hecho. Pues en, sí. En otro programa. En Wild Games, que me invitaron. Salvaje Miguel. Sí, Salvaje Miguel, Salvaje amigo, Juego, Salvaje Miguel. Sí. Pues no sé si quieres escucharlas. ¿Podemos escucharlo? Pues vamos a escuchar esas preciosas líneas de poesía. Es muy largo, ¿eh? Son 4 minutillos. Joder, qué pesadez. Bueno, venga, va. Porque soy yo, ¿eh? Querida mía y amiga mía, princesa de un cuento infinito. Pausa. Cada momento de dicho relato. Pausa, a ver, ¿qué pasa? Qué mal cortas los audios, chacho. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa? Que los cortas muy mal. O sea, tú cortas un audio y tienes que poner 3 segundos al principio. Y después suena. ¿Para qué? Porque se hace así, chacho. No sé, porque se hace así y ya está. Anda, enchufa. Dale. El rato pasa desapercibido ante la magnitud de lo mucho que me das y lo poco que recibes a cambio. A día de San Valentín no sabría qué darte, ya que mi nulo criterio a la hora de elegir regalos poco o nada satisfacería, como tú haces lo propio con mi ser, con cada pequeño fruto que donas a tu humilde seguidor. Maldigo la maestra y maldigo el aprendiz. Maldigo el pensar en lo poco digno que soy de tu caluroso regazo y maldigo tu soberana limosna. Soy consciente de que no lo haces por acritud, lo haces por amor. Ofrecer tu divino regazo a todo aquel que quiere tomarlo. Regazo al que acoges a cualquiera que se te aproxime. Regazo lleno de puntos de amor y suma belleza. Elegancia que acompañas con caristía en cada paso que das. Un charquito de estrellas. Un charquito compuesto de estrellas. Un charquito que irradia luz, calurosa luz y larga infinidad. Con gran esmero has intentado poner cada cosa en tu lugar, cada rincón en su sitio. Puntos elementales, pequeños detalles llevados con sumo mimo y cuidado. A mi parecer, es fácil ir a la floristería. Lo difícil es conseguirme esa rosa que te dije que me gustaba. Para ello tendrás que pincharte. La tranquilidad de tu presencia me dice que tú lo harás. Mi gratitud y fidelidad será eterna hacia ti. Bajo el sol aquella margarita me dijo no. Lo recuerdo como si fuese ayer. El día que te vi a manos de aquel hombre, jamás pensé que llegaría a dominarte algún día. Te miraba y yo era un niño, y me daba respeto. El respeto al fruto imposible. Yo solo me conformaba con verte. Te miraba y estudiaba cada punto de tu pantalla hasta que llegase el día en que pudiera tocarte. Y ese día llegó. Traté con violencia el stick y no me dejaste llegar al tercer round. Lloré y busqué una margarita. Esa margarita dijo no, pero nunca desistí. Algún día me aceptarías. Y ese día llegó, pero te fuiste. Se me apagó la luz y temblé. Pensé que no volvería a verte nunca. Pensé que todo fue un sueño. Pensé, amor mío, que jamás volverías, que me dejarías en la cuneta como muchos otras me dieron por perdido. Y allí me quedé, compuesto y deprimido, examinando los antiguos vídeos de tiempos mejores por YouTube. A pesar de ello, siempre mantuve la esperanza. Y se me olvidó todo al verte. Todo rencor, todo enfado, todo era fachada. Sabía que volverías y sabías que te perdonaría. Quedamos para vernos en breve y no tuve otro remedio que aceptar. Ya se sabe, en el amor no vale ser valiente. Hoy que no estás, las calles son inútiles. No suena el eco de tu risa, son inútiles. Pero eso cambiará el jueves cuando vuelvas a mi casa. Mi humilde recibimiento será poco para tu merced, pero que sabrás apreciarlo. Te desenvolveré con sumo cuidado, vigilando tu delicado envoltorio. Abriré con delicadeza el ser que contiene tu esencia. Te sacaré de tu prisión verde y te ensintaré en el medio que nos hará disfrutar el uno del otro. Delicados movimientos marcarán mis dedos sobre el arcade stick. El primero abajo, el segundo diagonal derecha abajo, el tercero derecha y el cuarto puño medio. Sigue viendo algo fuerte entre nosotros dos Street Fighter. Y ahora que te tengo enfrente, todo es diferente. Nada, no es nada. ¡Poeta! Tranquilo, si no es para tanto. Y es que si te pareces a mí, poeta, guapetón. Pero aquí quedó bien, aquí quedó bien. Qué guapo eres. Aquí quedó bien. La Margarita dijo sí, la Margarita dijo no, Alejandro Sanz. Se aleja de mí, ahora vuelve. Sí. Vaya tío, estás hecho. Vaya. Eres un poeta, mira. Eres mi ídolo. Bueno, ni más ni menos. Joder. Es que quiero un autógrafo tuyo. Después te lo firmo si quieres, no te preocupes. ¿De verdad que lo quieres? ¿Te están... decir algo? Uy, que están llorando por ahí. Están llorando. ¿Qué pasa? Por ahí. ¿Qué pasa? En la mesa. A mí nunca me has dicho nada tan bonito. ¡Olvídate de la boda de Tony! ¡Se acabó! ¡Pero no me hagáis esto en directo! ¡Qué fuerte! ¡Oh! ¡Por favor! Joder, Cari, lo siento, ¿qué quieres? Creo que en esta edición de Arcadia Gamers concluye la miniserie de la boda de Tony. Oh, no. Se ha acabado. Hola, buenas noches. ¿Estás? ¿Don Camilo? Sí, he vuelto después de hace unos meses. Sí, ¿me estás diciendo que escribes una poesía a un programa de la competencia sobre Street Fighter 4, un videojuego, y a tu novia en 6 años? 6 años. ¿No le has escrito nada? ¿Quieres saber? Eres un mal novio, no mereces vivir. Lárgate de mi vista, ¿sabe? Antes de que te mate a garrotazos. ¿Sabes lo que no me ayuda, don Camilo? Es que después lamentable. Es lamentable. ¿Sabes lo que no me ayuda? ¿Qué? Después de ver a mi novia llorar, ahora me venga usted, eso no ayuda. No, no. Eso no ayuda. Tú eso sí no ayuda. Que no ayudas a mantener la decencia de la raza humana. Estoy basura, triste, estoy... basura. Déjeme en paz. Ah. Yo tengo bastante. ¿Y lo que me espera en casa? Porque se queda 4 días. Se queda 4 días. ¿Y ahora qué hago yo? En fin. Y se va. Has quedado muy mal, Tony. La poesía es la maravilla, pero has quedado muy mal. Has quedado muy mal. Te ha descubierto tu novio. Vamos con otra cosa, venga. Y la que cae más que tú ahora mismo delante de tu novia ha sido... Es un Midway, que, hostia, en caída libre, tú. ¿Midway cae delante de mi novia? No, tú caes, pero Midway cae más. Ah. Midway cae más. Se ha ido de la ESA, de la Asociación de Entretenimiento, de Software de Entretenimiento, y también se va de la New York Stock Exchange. Exchange. Qué bien habla usted inglés, como se nota que viene de Londres. Sí, hablo de maravilla. ¿Por qué? Pues porque se va de este segundo círculo, de este segundo espacio, porque durante 30 días la empresa Midway no ha podido mantener la estabilidad en el valor de sus acciones. Entonces también han dicho adiós, adiós, adiós. Lo más lamentable o lo que más ejemplifica que Midway no está en su mejor momento, de hecho está en bancarrota desde hace unos días, es que Willman tiene que necesita un acuerdo con Ubisoft para poder seguir adelante con The Willman. El juego que va a pasarse por Barcelona. Sí, sí, no, es verdad. Jodamos, sí, sí. Es un juego donde Vin Diesel viene, pilla, te abre el coche y tú es que no dejas ni que te pegue la hostia para que te dé. Yo me bajo. Vin Diesel... Señor Vin Diesel, por favor, coja el coche. No lo ve, es suyo. Pero entonces no tiene gracia. Ya. Total. Vaya juego, macho. Que así están las cosas en Midway y esperemos que puedan y logren levantar el vuelo. Vamos con los chichos. ¿Qué chichos? Ah. Sí, sí. Vamos, que ya estamos aquí. Dame veneno, vamos, que quiero morir. Dame veneno. Vámonos ya con la carreta para adelante. Vámonos con el camionete. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vámonos, pues, a buscar los cristales. Pues el bautizado Final Fantasy Crystal Chronicles, chichos del los chichos tiempo. Los chichos del tiempo, aquí estamos. Icos del time. Chichos del tiempo. Los chichos del tiempo, ¿qué dices, payo? ¿Qué dices? Eco eso. Los chichos del tiempo, ya se ha quedado así. Los chichos del tiempo, nos vamos con la carreta para adelante, con la cabra, venga, vamos. Bueno, perdón, es chicho. Que sale, pues que sale el 27 de ni marzo fechas, en Europa. Tío, acaba, corta con esto. Vámonos, oye, me quedo con la radio esta que es muy maja. Voy a poner aquí un puesto de Málaga, Tony. Que es nuestra, no. Es del ayuntamiento. Ahora es mía. Es mía la radio ahora. Pero que es del ayuntamiento, señor. Nada, el ayuntamiento Chicho. Es de todos. Es de todos. De payo y de gitano. Es de todos, con lo cual la radio es mía. Es pública. Hombre, sí, pero no va así, señor Chicho. ¿Cómo que no? O sea, yo traigo aquí mis chichos del tiempo y los pongo a vender si quiero. Pues sí, pero no es el sitio. No suba el volumen para dejar el debate. Y subo volumen si quiero, que la radio es mía. Bueno, después de echar al chicho del tiempo diciéndole que hay un concierto por ahí de los chunguitos, de los chunguitos, bueno, pues tenemos la buena noticia de que a partir del 5 de marzo, o sea, después de unos meses después del lanzamiento de Metal Gear Solid 4, el juego pasa a estar en versión Platinum. Bien. ¡Sí, señor! Recordamos, el pollastre de oro de Arcadia Gamers, y además el único 10 que hay en Arcadia Gamers lo tiene en Metal Gear Solid 4. 30 euros a partir del 5 de marzo. más fechas, señores, y es que el juego de Watchmen llegará poco antes de que salga la peli con su mismo nombre. Es decir, saldrá el 4 de marzo en Xbox 360 y PC y el día 5 de marzo en PlayStation 3. Recordamos que el film se estrenará el 6 de marzo y que la novela gráfica estáis tardando en leerla. Square Enix que anuncia la fecha oficial de lanzamiento de Persona 4 en España, que será el 13 de marzo. Oye, qué bien. Rapidito lo han traído esta vez. Sí, sí, inesperado además. Sí, sí, John Yamamoto, presidente de Square Enix, ha comentado: nos llena de orgullo poder traer Persona 4 a Europa y otros territorios PAL, con su combinación única de simulación social, su innovador sistema de juego y su cautivadora historia. Persona 4 hará disfrutar a los aficionados de distintos géneros por igual. Perfecto. Actualizaciones. Actualizaciones. Plantillas. Robinho se va por Revolution fin. Soccer, que es, actualiza sus plantillas, sí, seguramente todas aquellas lesiones y jugadores que se han ido de varios equipos, pues con este contenido descargable, pues se podrán tener los equipos como están ahora. Perfecto. Con los fichajes de invierno, básicamente, de invierno, y los errores que hubo. Errores que hubo bastantes errores. Corregidos. Muy bien. Vamos a hablar de un tema escabroso como es el tema de las cuentas de Xbox Live. Atención al problema que están teniendo varios usuarios del Xbox Live al ver caducadas sus cuentas de Hotmail y con ellas caducadas sus cuentas del Xbox Live. ¿Qué ha pasado? Si te cancelan la cuenta del Hotmail por cualquier cosa, como está asociada a la cuenta Live, pues te quedas sin cuenta Live. Podría pasar que te quedases sin cuenta Live. ¿Y perder los logros? Sí. Perder todo, la cuenta, digamos. Lo que ¡maldición! Sí, maldición, esa es la palabra. ¿Qué pasa? Que solo ha pasado un número muy reducido de gente, pero los servicios de Microsoft de momento recomiendan que si este es su caso, consulte al servicio técnico. Ah. En fin. En este caso. En este caso soy yo, ¿no? Mohamed. Ha salido un estudio realizado por la ESA, alias la Asociación de Software de Entretenimiento en Estados Unidos, y según parece, pues los datos son bastante alarmantes. En España, de momento, vamos líderes en cuanto a descarga ilegal de videojuegos se refiere. Unos datos muy chungos, muy muy chungos. Pero es que si a eso le sumamos que incluso Italia nos gana en cuanto al cómputo global de películas, música y videojuegos, nos damos cuenta de que estamos hablando de unos problemas realmente gordos en cuanto a piratería en nuestro país. La gente parece no responsabilizarse de este tema tan serio que es la mismísima piratería, y más que eso, más que arreglarse este problema, parece que aumenta también debido por parte a los problemas de la crisis económica que está azotando nuestros tiempos ahora mismo, lo cual considero normal, pero sigue sin explicarse que un lujo tan caro como un videojuego se tenga que piratear. Lo veo totalmente absurdo. Si no te lo puedes permitir, no te lo compras y punto. Y si no, buscas otras vías, juegos de segunda mano, juegos comprados por otros territorios, no sé, hay mil opciones para comprar juegos baratos. El que no las quiera ver es porque no le interesa gastarse más del dinero necesario en un ocio que, insisto, es caro y es un lujo, como cualquier otro. Japón. Me ha invitado un amigo mío a que me vaya con él de vacaciones a Japón. No sé si voy a ello. Está muy lejos. Japón. Le ha chaqueta leo a polón. Madre mía, madre mía, madre mía. Vamos a estar hablando de Street Fighter 4 hasta el último momento. Lo siento, pero es que es noticia, es noticia. Está bien, ¿no? Se han vendido todos. En Japón se han vendido todos. No ha quedado ni uno. Ni uno. No queda ni uno. A esperar a otra remesa. Otra remesa. Todos agotados. Capcom los ha agotado todos. Estamos hablando de muchos juegos, ¿eh? Y todavía no ha salido ni en Europa ni en Estados Unidos. De hecho, en Europa ha salido. Sale hoy. Ahora. Hoy, ahora mismo. Hace cinco minutos. Hace cinco minutos debería estar saliendo. Que lo tengáis desde hace cuatro días no quiere decir que haya salido ya. No, oficialmente sale hoy. Así que ya estamos en Navidad. Navidad de Street Fighter. Vamos a No repitas, por favor, la teoría del juego Dios. Nochebuena, era ayer, porque no había nacido el juego Dios. Y hoy nace el juego Dios, es Navidad. Hoy es Navidad. Hoy es Navidad. ¡Feliz Navidad! Gracias, Chache, pero feliz Navidad. Entonces el juego tiene que morir. Por esa regla. Claro, dentro de 33 años. Ah, entonces la teoría cambia ya. Es que el Edu se conoce la religión aquí, ha demostrado. No, es que es verdad. La ¿no? religión, un momento, tengo que hacerlo. Baja el volumen cero. Religión según Edu. O sea, vas a tener que crucificar al Street Fighter. No, religión según Edu. Nació Jesús, murió y lo crucificaron. Claro, claro. Tiempo en tres días a predicar. Y no, pero claro, si. Esto, a ver. Joder, no sé. Street Fighter 4, que el caso es que ha nacido el niño Dios y ya está, y está aquí. Y a Castlevania. Cambiamos de tema. Castlevania. Quitar el Edu más cómodo con Castlevania. No estoy cómodo. No estás cómodo porque. Joder, macho, hoy estás macho. Todos son noticias malas. Todos son noticias malas. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen haciendo un Castlevania para recreativa? Oye, ¿por qué no? Haunted Castle. A ver, ese estaba bien. ¿De qué se trata? Pues. En sí, veremos la cabina del juego. Llegamos, entramos dentro de la cabina del juego y nos encontramos con dos accesorios. ¿No será otra de esas fantabulosas ideas de Konami de ponerle una cortina? Efectivamente. Pero a ver. Entramos en la cortina, porque claro, es un castillo, tiene que estar oscuro. ¿Todavía se ponen cortinas en las salas de arcade? No, nunca se han puesto cortinas, Chache. Las ha puesto Konami. Sí que se han puesto. Con el Silent Hill. No, antes había. Uy, no sé, ahora mismo no caigo. Bueno, es igual, pero vuelve a poner cortina. El caso es que es absurdo. Es que no creo que haya ningún juego con cortina porque no es producente para la recreativa. O sea, tú ves la máquina, ves el mueble, pero hay una cortina que tapa la pantalla. ¿Quién coño va a jugar? O sea, ¿qué clase de interés despierta? Bueno. No hay, yo diría que no hay ni un puñetero juego con cortina. Uy. Más que nada porque las cortinas de la maquinista, donde estaba la máquina recreativa del Silent Hill, que dicho sea de paso, era una bazofia de juego de disparos. Arrancaron las cortinas los propios miembros del New Park. Es que es absurdo. ¿De qué trata este? A ver, va. A ver, nosotros entramos en la cabina y vemos dos accesorios que representan ser los mangos de los látigos de la familia Belmont. ¡Ofu! Y sí, tendremos un Wiimote. ¿Cómo que dos látigos? ¿Dos Vampire Killer? Claro, para jugar dos players. Ya están difamando. Solo hay uno. Eso es cierto. Vaya mierda. Así bueno, que, uno. Así que, ¿y será un Wiimote? Hay un Vampire Killer, pero hay látigos por doquier. Hombre, ya, pero por doquier el Vampire Killer es el único que puede matar a Drácula. Si llegamos a la fase final, nos encontramos con Drácula y dicen el jugador 1 no puede matarlo, bueno, tiene el Vampire Killer. Entonces lo firmo. Si no, no firmo. Lo siento, yo soy un tanto excéntrico con estas cosas. Pues eso, tendremos una especie de Wiimote. O sea, cogeremos el látigo, apuntaremos al sitio que queríamos dar con el látigo y tendremos que hacer el gesto de pegar el latigazo. Bueno, así que si la cosa funciona, veremos esto en Wii dentro de poco. Seguramente. Debe ser la puñetera peor idea que se ha valido para una recreativa. Yo ahí lo dejo. Más que la de, más que la de Silent Hill. Hostia, es que la de Silent Hill es muy mala, ¿eh? Convertir un juego de terror psicológico en un shooter. Es que Silent Hill es un juego muy lento, ¿vale? Y tiene que ser así. No tienes que hacer un arcade de tiros porque no tiene ningún sentido. Y encima le pones una cortina y ya la has liado parda. La has liado parda. Pues bueno, a ver qué pasa con esto. Ahora sí que... Sí que sí. Que sí que sí. Publicidad. Publicidad. Y escuchar una nueva cuña que tenemos lista. Agua, agua. Y además tenemos un invitado que presentaremos ahora. Ahora iremos con todo. Segunda hora Street Fighter 4. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos, tantos caminos Let it pass, let it pass it on to the future. 다시 가도 멀어 슬픈 듯 멀어 그렇게 너를 가. one more time for the... ¿Ah? Evidentemente voy a votar a Nintendo 64. Yo voto obviamente por Nintendo. Pues me quedo con Nintendo 64. Pues por Nintendo. Voto a Nintendo. Nintendo 64. Voy a votar a Nintendo. Nintendo, por supuesto, Nintendo. Yo voto a Nintendo 64. Pues lo veo clarísimo, la gran N, un gran voto para la gran N. Por la Nintendo 64. Pues a ver, yo vengo a votar a Nintendo 64. Pues mi voto es por Nintendo 64. Va, exactamente, va para Nintendo 64. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Javier. Hola, Javier. ¿Por quién votas? A pesar de que me parece que... ¡Rápido, que quedan 30 segundos! ¡Corre! Por 64. Por Nintendo 64. Bueno, Edu, ¿qué hemos escuchado? Pues hemos escuchado dos temas de Street Fighter 4, evidentemente. ¿Qué hemos escuchado, macho? Hemos escuchado The Next Door, canción opening de Street Fighter 4, cantada por el grupo Exai, que recordemos que en el juego se puede poner versión japonés-inglesa. En 360 no. ¿Ah, no? No, bueno, solo en el menú. En la intro solo se escucha en inglés. Bueno. Ya entrará todo esto en el análisis. Bueno, igualmente. No, la canción, tanto en japonés como en inglés, está interpretada y cantada por el mismo grupo. Y después hemos escuchado el tema oficial de Street Fighter 4 de Recreativas, que también es el escenario del... que es la canción del escenario del volcán. Sí, sí, sí. Ay, qué. Dos temazos. Yo entraremos en análisis a hablar de esto. Se está criticando mucho el tema principal de Street Fighter, pero francamente, creo que no todo en la vida Guilty Gear, en cuanto a bandas sonoras. Y vale que Guilty Gear ha sentado unas normas que son espectaculares, unas bandas sonoras geniales, pero veo bien el cambio. Mira, no es mejor momento que este para empezar el análisis, y ya directamente empezaría así. Street Fighter 4. Las sagas de videojuegos más rentables suelen acabar sufriendo y decayendo ante el fantasma que supone su propia sombra o su propia calidad. Dicha calidad hace que los desarrolladores inflen hasta el infinito las franquicias, engordándolas con subproductos que a nadie convencen durante años, para al final dejar morir la saga y hacerla caer en el más profundo Hades. A finales de la década de los 90 y comienzos de los 2000, Street Fighter parecía acabado. Third Strike pasó desapercibido a pesar de su indudable calidad, y los últimos coletazos de títulos como Capcom vs SNK 2 no daban el resultado esperado fuera de Japón. La puntillita final la metió Capcom Fighting Jam, un deplorable título machacado por crítica y público que sepultó a la franquicia durante un lustro. Y es que en 2007, el fantasma de Street Fighter vuelve a las andadas con un tráiler que anuncia su cuarta entrega, y los servidores de Capcom se colapsan. Todo el mundo quería ver Street Fighter 4. Sería alargarse de nuevo con los puntos que llevamos repasando durante tanto tiempo, pero es que las primeras imágenes apuntaban más a Capcom Fighting Jam que a Third Strike. ¿Cuáles han sido los motivos del cambio? Básicamente, poder verlo en tu propia televisión y comprobar que el rey ha vuelto. El caso que nos ocupa hoy con Street Fighter 4 es un caso casi único en el mundo del videojuego. Podrás hartarte a ver vídeos, imágenes, análisis o reseñas, y no comprenderás la magnitud del mito hasta que no lo tienes delante de tus propios morros. Ante la perfecta comunión que componen stick, pantalla, consola y software, tú eres el invitado de honor, y cada punto, momento y frame del juego es pura delicia en movimiento. No solo eso. Encima, añádele modos de juegos hasta aburrir y cientos, e insisto, cientos de objetos desbloqueables mediante estos modos y retos que saciarán al jugador más vetusto del noble arte del mamporro virtual y al novato que viene a buscar pelea. Here comes a new challenger. ¿Cuáles son los juegos más memorables de la serie Street Fighter de todos los tiempos? Ante esta pregunta saldrían todo tipo de variopintas respuestas, desde el odio-amor o amor-odio a la saga EX, a la incomprensión absoluta de los juegos que componen la tercera entrega o la virtuosidad y exageración vista en la saga versus Marvel. Si desgranamos cada dato, preparación y jugabilidad más pura, tendríamos que quedar con dos juegos, Super Street Fighter 2 Turbo y Street Fighter 3 Third Strike. Tienes los dos modelos de juego y el objetivo es intentar las cosas buenas del uno y del otro mezclarlas. Elementos como la barra de ulta, que explicaremos más tarde, se ven claramente seleccionados de la antigua barra de super del Super Street Fighter 2 Turbo, o los ataques EX o los dashes, el moverse rápidamente con un adelante-adelante o atrás-atrás, seleccionados del Third Strike, y algunos elementos de Pro Gamers de ambos compondrían la deliciosa tarta encerrada dentro de este DVD o de Blu-ray. Lo básico que todo el mundo debería saber a estas alturas: 6 botones, 3 patadas y 3 puños. Combinando distintos movimientos del stick con los golpes, ejecutamos poderes especiales como tirar ondas de fuego o ejecutar poderosos ataques cuerpo a cuerpo. 25 personajes, en este caso, 9 más que en la máquina, recordamos, seleccionados directamente del primer Street Fighter 2 y Champion Edition. Kami Feilong del New Challenger, Gen, Rose, Sakura y Dan de la serie Alpha, el incombustible Akuma barra Gouki, y los nuevos personajes: Rufus, el acróbata obeso, Crimson Viper y su traje para luchar, el peculiar Wesley cocinero el fuerte y Abel, el amnésico francés. Y sin haberlo deseado, he hecho un pareado. Poniendo punto y final a la lista, nos encontramos con el poco inspirado Seth, que más allá de la anécdota de basar su nombre en el propietario de la CAC Community, no pasará precisamente a la historia por su carisma este malo final. Por último, y no menos importante, nos encontramos ante Kouken. Por poner un ejemplo, vendría a ser lo que fue Metal Gear Solid 3 y la aparición del deificado Big Boss. Todo un reto para el desarrollador enfrentarse a una figura tan mítica y magna como es el maestro de Ryu y Ken, hermano a la vez del maléfico Gouki. El resultado al final ha sido espectacular. Jugabilidad. El sistema de juego, poco que decir, lo han clavado. Es todo lo que se podía esperar de un Street Fighter en 2009. La esencia se mantiene perfectamente conservada dentro de una bella botella cual vino, que ha mejorado con los años. Todo se mantiene como recordabas, pero con las excelencias que se le puede pedir a las consolas de nueva generación. Como novedades, centrarnos básicamente en tres elementos: la barra de Revenge, la de Super y el importantísimo Focus Attack. Revenge se va llenando con cada golpe recibido y el resultado será un ultra combo de potencia devastadora dependiendo de lo lleno que esté el tanque de energía. Tendremos un momento para lanzarlo, pero contra más aguantes los golpes, más potente será este al final. Este elemento ha sido potenciado a posta para dotar al juego de un elemento muy marcado de remontada épica. En Street Fighter 4 nunca podrás confiar en el combate ganado. Un simple error podría significar una desastrosa derrota por culpa del Revenge y su temido Ultra Combo. La barra de Super contiene 4 tanques y se va llenando según luchamos. Dichos tanques pueden ser cambiados por un ataque EX. Para no complicarnos, diremos que la diferencia entre un EX y su homónimo normal es la potenciación del primero, dotándolo de más hits o más golpes extra o elementos como fuego o electricidad, por citar un ejemplo. Los 4 contenedores pueden ser cambiados por un super combo normal de toda la vida, véase el Shinku Hadouken de Ryu o el Shoryu Spadeken. Y por último, y no menos importante, el Focus Attack, que es precisamente el elemento que más dará que hablar para los jugadores durante los próximos meses. Como digno sucesor del parry que tan famoso hizo Third Strike, esta es la opción más viable para el juego online, según Yoshihori Ono. Parafraseando al genio nipón creador, junto a Dimps, de este título, era complicado hacer parry con las latencias actuales en internet. El Focus Attack, al ser un contraataque más pausado y controlable, no tiene tantos problemas al ser usado durante las peleas online. Focus absorbe durante un breve periodo de tiempo un golpe del enemigo, ninguno más. Dicho golpe es absorbido por la barra de vida y poco a poco va recuperando dicho daño. Si recibimos daño durante la recuperación de la vida recuperada, perderemos dicha bonificación y encima recibiremos el daño del segundo golpe más lo que venga detrás. Para ello, podrás usar los distintos dashes, el movimiento de acometida o escape, es decir, el que comentábamos antes, adelante, adelante o atrás, atrás, para apartarnos del ataque, aunque esto no siempre funcionará, algunos ataques dan más que un hit y no nos dará tiempo para escapar. Total, que usar el focus con este cometido es un peligro si no se saben las posibilidades de ataque de tus enemigos, pero la cosa con el focus attack no acaba aquí. El focus no solo es un movimiento de defensa, además es un feroz movimiento de ataque. Si al absorber el daño del enemigo soltamos los botones, los dos medios, que es como se realiza el focus attack, e impactamos con dicho focus, dejaremos al rival durante un breve periodo de tiempo en stun, es decir, atontado, sufriendo como muñecos de trapos a nuestra merced. No solo esto. Tras golpear, podrás hacer dash hacia adelante o hacia atrás para combar aún más o escapar si el rival se parece el golpe. Pero es que la cosa no acaba ahí todavía. Y es que el Focus Attack, además, puede usarse gastando uno de los cuatro tanques de barra de super para cancelar distintos movimientos cancelables. Por ejemplo, el Shoryuken EX de Ryu da dos hits. Al hacer Focus en el intervalo entre el primero y el segundo, con muy pocos frames para hacerlo, dicho sea de paso, podremos cancelarlo, hacer un dash y castigarlo con otro Shoryuken más. ¡Shoryuken! Gracias. Si eres habilidoso, emula a tu héroe Daigo Umehara, que ya está haciendo sus pinitos metiendo el ultra tras el Shoryuken EX. Este chico nunca dejará de sorprendernos. Como anécdota, parece que han encontrado, atención Edu, una función secreta para el Focus Attack desde los foros de Shoryuken.com. Pero los creadores, que tontos no son, no quieren decir de qué función se trata para poder usarla a su favor en los campeonatos americanos venideros. Atención, sencillamente impresionante esto del mundillo del Fighting Game, una pasada. Ante todo, está aluviando información, debes estar flipándolo. No te preocupes, nadie mejor que el juego para explicártelo. Lejos de conformarse con un modo arcade muy trabajado, donde incluso podrán retarnos otros jugadores de todo el mundo teniendo la consola conectada a internet, Capcom y DIMF ponen al alcance del jugador un completo modo de retos para ir familiarizándote con los ataques, combos y supercombos de cada personaje. Sin duda, el modo de reto es una opción magnífica para noveles y expertos que quieran ponerse a prueba. A lo largo de sus niveles, la cosa se irá complicando hasta llegar a combos casi imposibles, solo aptos para pacientes. Evidentemente, hay un modo reto para cada uno de los personajes del juego, faltaría más. Pero es que dentro de este apartado, el apartado de desafío, nos encontramos con otros modos de juego como el Time Attack o el Survival. Lejos de ser modos de juego normales como en cualquier otro fighting game, están diferenciados por dificultad y personajes a los que enfrentarse, incluso clasificación online para picarte con quien te dé la real gana. El evidente modo entrenamiento para ensayar nuestras habilidades y el fructífero modo arcade, como no podía faltar en un juego de lucha. Dicho modo incluye intros, finales, anime para cada uno de los personajes. Aunque la animación es algo pobre, se agradece el esfuerzo puesto, incluso lo absurdamente hilarante de algunas de ellas, sintiendo verdadera predilección por la de Zangief y la mirada del niño del vídeo. Todo un espectáculo del absurdo. Amigos, ni Dalí. Añádele distintos modos de dificultad, lista de clasificación online para los puntos y ya tienes el pastel de que todo el mundo necesita. Un modo arcade como Dios manda. Eso, el Calibur 4, ¿eh? El Quit. El online. Sencillamente magnífico. Os lo digo en serio, no tengo palabras para describir lo satisfactoria que resulta la experiencia online de este Street Fighter 4 en toda su magnitud. En cosa de 24 horas, servidor ha luchado como un verdadero desquiciado. Mis 50 victorias me avalan. Ningún problema para encontrar jugadores online. Yo recomiendo personalmente crear partida. Y con una latencia sencillamente espectacular. Es un lujo. Además, tiene un filtro que te permitirá buscar rivales de tu misma nacionalidad, nivel o mejor latencia. Así que lánzate y busca a tu rival. A new rival has entered the ring, como diría el juego. Las partidas igualadas son realmente igualadas. Es decir, equivalen normalmente a tus battle points con los de tu rival. ¿Qué son esto de los battle points? Los vas sumando según ganas y los restas según pierdes. Si juegas contra alguien de mayor puntuación, le restas los puntos que tú ganas, siendo menor dicha cifra de puntos si hablamos de un rival que tiene poca puntuación. Si el rival tiene poca puntuación y te gana, suma muchísimos puntos de los que tú podrías ganar al ganar a este rival de poca puntuación. O sea, es una cosa muy nivelada para ir subiendo y bajando en la clasificación de este Street Fighter 4. Pasando así por encima, porque no acabaríamos, decir que durante el juego puedes ir desbloqueando distintos títulos e iconos para ir mostrando orgulloso en los combates online. El protagonista absoluto es el pollito. ¿El pollito? Un pollito, tío. ¿Un pollito? Un pollito trajeado, que sale de icono, un pollito con gafas de sol, y el pollito No, usted no, Chocomo, cállese. Y el pollito, que es mi favorito, con la cinta de Ryu en el pelo. Eso es elegancia, amigos, eso es elegancia. Los títulos, en este caso, van desde Me gusta el anco hasta Jugador rastrero, pasando por Sex Symbol o, atención, Vástago de Master. ¡Qué épico! ¡Qué épico! Esto lo desbloqueamos con los distintos retos del juego. Cabe decir, como último punto jugable, que mañana, hipotético día de la salida del juego en Europa, y digo hipotético porque todo el mundo lo tiene ya, saldrá un parche que habilitará los lobbies multijugador y, entre otras opciones, la posibilidad de guardar combates. Si le añaden la posibilidad de descargar esos combates, Tony esbozará una sonrisa. Gráficamente, no engañamos a nadie si decimos a estas alturas de la vida de que estamos hablando de un juego 2,5D. El juego usa polígonos, algo que a la gente no le gustó en un principio, y es cierto. Pero ser fuente de inspiración para un juego tan bello, otras cosas quizás no, pero bello es un rato, Prince of Persia de Next Gen. Habla muy bien para la franquicia de Street Fighter que esta sea la máxima inspiración de los colegas de Ubisoft, Prince of Persia. Los polígonos han sido dibujados de tal manera que parece un dibujo animado, y esto se nota en cada momento del combate. Insisto, no penséis que lo que ves en las imágenes es el juego. Probablemente no has visto Street Fighter hasta que no lo has visto a un metro de distancia en una tele como Dios manda. El juego brilla por sí mismo. No hagáis caso ni de youtubers, ni de scans de revistas, ni de las propias revistas. Este juego tiene que ser visto en persona, si no, no se aprecia. No es Killzone 2, evidentemente, pero estos gráficos es lo que necesita el juego, ni más ni menos. Los personajes son espectaculares, detallados y tratados con un mimo magnífico, notándose en todo momento que el juego ha sido desarrollado por gente que ama esta serie. Cualquier detalle que se te ocurra sigue ahí, justo donde estaba hace 10 años, pero esta vez en unas preciosas HD. Los escenarios, por norma general abarrotados de elementos y gente, son geniales. Se remontan a la calidad de los escenarios vistos en anteriores entregas, dejando de lado la solitud vista en Third Strike, y acercándose más al virtuosismo de la saga Alpha. No conforme con ello, el escenario suele ser interactivo con lo que pasa dentro del ring. Si el personaje cae cerca de alguien durmiendo, este se despierta asustado. Si haces el ademán de romper un mueble, dicho mueble se romperá esparciendo el contenido por el suelo. Un ala de avión encima de ti, no es problema, un Shoryuken EX lo enviará a docenas de metros del combate. Atención, atención, y baja el volumen ceros. Atención, por favor, atención a los monos de la selva. Mi debilidad. Son los amos del escenario. Si es que se lo comen ellos todo. O sea, se comen el escenario. Son los putos amos, los monos, que se caen al agua. Tenías que decirlo. Lo tenía que decir. Sigamos. Los efectos de luces son geniales. El ver cómo se enciende la cara de Ryu según se le acerca el Tiger Shot de Sagat es sencillamente increíble. Las ondas al chocar no dejarán a nadie indiferente tampoco. Y el polvo, por ejemplo, se levantará tras nuestros saltos o caídas siendo iluminados por la luz del escenario. Si se ve de noche será distinto que si es de día, lo cual dice mucho también del preparamiento de este título. Volviendo a los personajes, hay que hablar de sus expresiones. No podemos pasar por altos estas expresiones. Cuando van a recibir un ataque cercano a ellos, su expresión cambia al más absoluto pavor. Los ojos saltones de Blanca o la desaprobación en la cara de Bison valen más que mil palabras, al igual que los trajes, que son sensibles a los golpes, viendo cómo la deliciosa falda de Sakura muestra la roja intimidad de la joven Tokiota. Oh. O la cinta de Ryu esmecida por el viento. ¿Te gusta, Choche? ¿Te gusta? El apartado gráfico, en resumen, es pura delicia. Los toques de tinta china que se muestran al usar el Focus Attack e impactar es delicioso para todos los sentidos. Todo un espectáculo de luz y color, sobre todo color. En cuanto a sonido, decir que el apartado sonoro evoca irremediablemente a los viejos tiempos, composiciones de recreativa alineadas a la tecnología del siglo XXI. Todas las canciones son Street Fighter desde principio a fin. Cada nota y acorde, cada estrofa y bis, todo evoca lo mismo, evoca a Street Fighter. A esto además, añádele temas clásicos remozados con magna maestría. Dichas canciones podrás escucharlas según nos enfrentemos al subjefe final de cada personaje, que será distinto para cada uno. Hasta tal punto, llega el nivel de detalle sonoro que incluso se han compuesto canciones a lo Street Fighter 2, por llamarlo de alguna manera, para los cuatro personajes nuevos. La calidad de esta está a la altura de las circunstancias, y yo me quedo personalmente con la composición que se ha hecho para El Fuerte, que es una oda, sin ningún tipo de duda, a los juegos de los años 90. Pura delicia. El doblaje, como cabía esperar, es magnífico. Cada uno de los personajes ha gozado de sus anteriores dobladores, excepto Dan y algún ejemplillo más, pero el que más se nota es el de Dan y Vicky, que no es el mismo doblador de toda la vida, pero se ha puesto mucho empeño en las partes dobladas, ya sea del anime, de los principios y el final, ya sea en las escenas de subjefe final, que también han sido dobladas de una manera espectacular, y decir que en cuanto al apartado sonoro hay una cosa muy interesante, y es que podremos elegir el idioma, pero podremos hacer cualquier cosa en cuanto al idioma. Es que el juego es totalmente configurable en cuanto al sonido, hasta el punto de poder cambiar la voz de los personajes según el idioma que te agrade. Si quieres escuchar a Ken, por ejemplo, hablar en inglés y a Ryo en japonés, es tan fácil como ir al menú de opciones y seleccionar a Ryo en japonés y a Ken en inglés. O puedes seleccionarlo todo en japonés o a todo en inglés. Pero es que lo sorprendente es que hasta el doblaje inglés no está nada mal. No está nada mal el doblaje inglés. Luego tienes barbaridades como la voz de Sagat en inglés, pero dejando de lado algunos detallitos así, no está nada mal el doblaje inglés de este título, Street Fighter 4. Final. Bueno, pues yo, esto hay que ponerle una nota, Antonio. Yo, os parecerá una tontería, pero de verdad que me hacía mucha ilusión llegar al momento de analizar Street Fighter 4, ¿eh? O sea, es verdaderamente, me parece un momento genial, ¿sabes? O sea, empecé Arcadia Gamers y jamás imaginé que algún día estaría analizando este título. Lo cual, no sé si os lo imagináis, pero os juro que me hace una ilusión tremenda, ¿vale? Pero lo que más ilusión me hace, ante todo, es ver que el juego ha cumplido mis expectativas, pero de largo. O sea, yo esperaba un juego bueno. Esperaba un juego realmente bueno. Visto lo visto, ¿vale? Porque vale que las primeras imágenes eran un poco decepcionantes, quizás. Pero según íbamos viendo vídeos de combates y demás, la cosa iba tomando forma poco a poco. Pero el producto final que nos hemos encontrado, que es apto para un jugador, para desbloquear mil millones de cosas, que a todo el mundo le encanta desbloquear mil millones de cosas. Un modo, un player interesantísimo en cuanto a arcade, que te ofrece mil cosas distintas a hacer. Luego los modos desafíos completísimos, una banda sonora magistral, un cuidado gráfico también magistral. No sé, solo puedo deshacerme en halagos. ¿Qué faltan? Faltan detallitos, faltan cosas que se podrían haber pulido un poco más, quizás. Lo de los vídeos lo veremos mañana, pero dudo que se puedan descargar, lo dudo muchísimo. Falta una base de datos, quizás como la de Halo 3, si nos ponemos tontos. Falta un lobby como el de Dota 4, que tampoco lo tendrá, porque si Dota 4 tenía algo era ese lobby magnífico donde te reunías con los pollitos y con los ninjas y esas paranoias que a todo el mundo nos gustaban. Es que si nos pones pollitos y ninjas, a mí me compras, tío. El caso es que... No te enrolles tanto, a ver, la nota. Espera, que no ha acabado. Bueno, que lo que quiero decir con esto es que, a ver, que Street Fighter 4 está a la altura de las circunstancias, ¿vale? Yo no sé tú, Edu, pero yo no me esperaba que este juego llegase tan lejos. No, realmente yo tampoco tenía tantas expectativas en Street Fighter 4. ¿Y la qué? Verdad es que me ha sorprendido bastante. Sinceramente, mi favorito de la saga es Street Fighter Alpha 3. Uh-huh. No es ninguna tontería, ¿eh? Super no. Street Fighter Turbo sería mi segundo favorito. Uh-huh. ¿Vale? Y claro, he encontrado elementos de la saga Super Turbo que me agradan bastante. Es más, el juego se nota que toma muy buena base de Super Street Fighter 2 Turbo. Pero claro, eso añade el focus, que aunque sea un sistema parecido al parry, en realidad te encuentras con algo totalmente diferente y que le añade más posibilidades, incluso infinitas. Sí, sí, porque sí, el sí. hecho de cancelar una cosa por otra, el hacer dash o cosas así. Impresionante. Hace el juego que te vas a tirar buenas horas practicando. Después el modo desafío, que es impresionante. Me quito el sombrero. Las pruebas que dices, bueno, pues voy a probar aquí, no sé, la misión de Ken en modo difícil y te encuentras con un combo que dices, madre mía, ¿cómo hago esto? Sí, sí, y a base sí. de paciencia, pues lo vas sacando, ¿no? Es coño. Algo que hace que el jugador juegue, que no se limite a hacer combates eternos, como por ejemplo el caso Soul Calibur. Con la Torre de Almas, que era lo único. O sea, es que Soul Calibur, era un gran juego de lucha. Pero ya está, no era un gran producto. Street Fighter 4 no es solo un gran juego de lucha, sino que además es un gran producto en todos sus aspectos, gráficos, jugable, como producto, quiero decir, con mil cosas para hacer aparte de luchar. Sencillamente espectacular, señores. Es un juego excelente, más allá del excelente. Un 96 de Arcadia Gamers, que además, como no podía ser de otra manera, es un firme candidato para el Pollastre de Oro. Y que esperemos que tenga suerte y que la gente lo recuerde a finales de año, porque de verdad que Street Fighter 4 no ha dicho su última palabra. Y señores, nos vemos en el live y en la PlayStation Network. Pollastre, Street Fighter 4. Llegados a este punto, y antes de irnos a Madrid a ver a Feeling, que se cuenta, que ha estado en una presentación muy interesante de la Afro Samurai, decir que el panorama de juegos de lucha en Barcelona de momento está que se sale, señores, está que se sale. Y tenemos precisamente a uno de los protagonistas de este momento espectacular de juegos de lucha, en concreto de Street Fighter 4 y algunas cositas más que se verán en el Euro Rambat, por ejemplo, y que nos explicará ni más ni menos que Luke, nuestro amigo Luke, que está aquí esta noche con nosotros. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Luke. Creo que mejor que tú para presentarte no hay nadie. De Nakoko, ¿qué más nos puedes contar sobre ti? Bueno, yo hoy he venido a hablar un poco de lo que va a ser el Euro Rambat 2009. ¿Euro Rambat? Euro Rambat, sí, sí. Todo el mundo lo escribe con M, pero es con N. Lo digo por si queréis entrar en la web, que es eurorambat.com. Es una competición de videojuegos en formato liga, que durará 3 meses. Uh-huh. Se celebra el 21 de marzo, 25 de abril y 23 de mayo. Y bueno, va a ser espectacular. Hemos recibido mucho apoyo de compañías de primer nivel como Koch Media, Capcom. Uh-huh. Por eso va a estar aquí el Street Fighter 4, por supuesto. Activision, Game. Y bueno, va a ser un despliegue brutal. Va a ser una fiesta. Es una alegría, Luke, ver cómo por fin las empresas de arriba, véase esa Koch Media, que es ni más ni menos que la distribuidora del título aquí en España, se va a meter en lo que vendría a ser de lleno uno de los campeonatos que tienen más tirada este año, de momento, de juegos de lucha. Uh-huh. O sea, yo me alegro, la verdad es que me alegro de que estén ahí presentes. Pero es que luego además tenemos nombres como Activision, Electronic Arts, que van a dar apoyo, supongo, para otros campeonatos, si no me equivoco. Sí, sí, van a haber juegos de todo tipo. Una de las cosas que define el Euro Rambat es la variedad. Van a haber juegos musicales, DDRs, incluso juegos tipo MMORPG, como el Battle Forge, que es un juego de cartas que va a salir también de aquí poco. El Super Smash Bros. Brawl, que este es un clásico también. Juegos de fútbol, va a estar el FIFA 2009. En fin, un poco es esto, ¿no? El espíritu de que estará todo reunido en un mismo sitio durante 3 citas. Uh-huh. Y que además, si no me equivoco, el 14 de marzo en la FNAC, o era el 15 de marzo la presentación. El 13 va a ser la presentación. 13 de marzo, casi. Sí, sí, 13 sí. de marzo, presentación del Euro Rambat allí en la FNAC con un campeonatillo de Street Fighter 4. El día 13 haremos la presentación en la cual espero que estés tú allá dando encantado. El callo, ¿eh? Luke, si me dices que vaya, yo voy. Bien, bien, bien. Encantado. Con tu pollastre. Fnac el Triangla. Fnac el Triangla. Ahí está. Plaza Cataluña. Cataluña. Pues allí estaremos. Y el día 14 haremos un torneo invitacional de Street Fighter 4 que invitamos a los mejores luchadores del Rumble 2008 que hicimos. Uh-huh. Y también para gente que esté por ahí que pueda jugar contra gente de nivel, ¿no? Que vea el espectáculo del Street Fighter 4. Bueno, Luke, ¿de qué gente estamos hablando del Euro Rumble 2008? Di nombres para que la gente se vaya quedando. Estamos hablando del ganador indiscutible que fue Vex. Estamos hablando de Sharingan y su verborrea brutal, brutal mientras juega. Brutal, sí. Estamos hablando de Kenichi, bueno, de toda la gente de Arcadia Fighters. Uh-huh. Arcadia Fighters, recordamos, el portal hermano o padre, o como queréis llamarlo, de Arcadia Gamers, pero en este caso la rama de lucha, exclusivamente de lucha. Solo falta Arcadia Fútbol para hablar de fútbol. Y ya tendríamos los tres grandes pilares de Arcadia. Y el Ceros. Y el Ceros, que es otro pilar. Claro. Pero el caso, Luke, es que me parece impresionante todo esto, pero ¿cómo el...? O sea, por ejemplo, hablando en plata, ¿en qué formato se harán los campeonatos? ¿Te refieres a qué tipo de eliminación habrá entre players y todo esto? Pues, por ejemplo, mira, empezando por ahí. Bueno, este año una de las novedades que presentamos es que vamos a hacer winners-losers bracket. Anda. No va a haber la típica liguilla que hacíamos antes y eliminatoria directa. Uh-huh. En parte porque esperamos mucha más afluencia de público al ser gratuito y porque vamos a hacer un despliegue de medios y de publicidad brutal, vamos. Espero uh-huh. que tengáis todos un flyer de... Si no tenéis un flyer del Euro Rumble en un mes en casa, no seré feliz. Perfecto. ¿De cuánto precio estamos hablando de participación? Gratis, gratis. ¡Ostras, no me digas! Es gratuito, es gratuito. ¡Qué bueno, qué bueno! Pues la gente, a ver, yo de verdad, para la gente que no haya asistido nunca a uno de estos campeonatos, yo lo que podría recomendar es que asistáis, porque es que es una cosa única, es una cosa que es para verlo. La competición llevada al máximo nivel, con jugadores que ni soñaríais, o sea... Si eso que pensáis siempre de, ostras, yo soy muy bueno, tal, seguro que llego allí al campeonato y tal, pues no, ¿sabes? No, porque te encuentras con gente monstruos del fighting game español, como vendría a ser el colega Vex, colega de Arcadia Gamers encima. Te das cuenta de que el mundo es muy grande, ¿sabes? Y que la gente juega mucho. Y estos elementos, estas cosas, hay que verlas, hay que sentirlas, hay que llevarse tu stick, tu mando, lo que sea. Llevarlo allí y disfrutar como un poseso. A pasar un día agradable. A pasar un día agradable. Con un ocio... Pues que... Yo os digo, de verdad, os digo que os sorprendería el ambiente. Os sorprendería el ambiente que se viven en estos torneos, las pantallas ahí gigantes con los campeonatos, las finales medidísimas hasta el punto de la gente levantándose a aplaudir. Es maravilloso, en serio. Yo, si pudiera recomendar algo ahora mismo, sería que asistierais a estos torneos. Y más Street Fighter 4, que ahora mismo está arriba. O sea, está en su máxima representación en cuanto a popularidad se puede referir. O sea, que estos torneos, yo estoy seguro, Luke, que van a ser un puñetero éxito. Esperamos. Que van a ser impresionantes. Y lo que tú dices, es verdad. O sea, el ambiente que se vive es espectacular. O sea... ver toda la gente gritar, porque gritan cuando ven un combo, cuando hay una remontada, o incluso cuando alguien pierde el ataque de ira que le da y coge el mando y lo tira, ¡ostras! ¿Qué pasa, eh? Cierto, ¿qué ha pasado? Cierto. ¿Qué ha pasado? Alguna vez ha pasado. Lo he vivido, lo he Eso vivido. Para mí, que a mí no me fascina el mundo del fighting game, pero lo he visto y la verdad es que es divertido de ver, ¿eh? Y comentaristas, que tenemos un comentarista es verdad, loco. Speaker, exacto. Speaker. Un saludo aquí a todo el equipo y sobre todo a la gente más allegada, como son Shin, Rock Lee, Speaker, Kak, Canica, y bueno, también van a haber chicas cosplayadas, va a haber baile de para-para, o sea, un espectáculo, una fiesta. Señores, que ya escuchan a Luke, que tienen que venir a esto, es que lo digo en serio, es que va a ser un espectáculo. Nosotros, por nuestra parte, yo voy a ir seguro, para jugar y después para hacer el seguimiento, no al revés. En este caso, voy a jugar y después hacer el seguimiento, luego si Ledu quiere hacer el seguimiento y Oye, a jugar... Yo voy a jugar también, ¿eh? Pues que lo haga Chache. ¿Qué? ¿Eso de coger la tablilla y a ver quién gana y quién pierde? No. No se entera usted de nada, Rodríguez. Un mini reportaje. Vale. Claro, sí. No se entera usted de nada. Menos, no se entera usted de nada. El caso. No solo estamos hablando de que Mundo Combo va a hacer grandes... Nakoko, perdón. Va a hacer grandes campeonatos a lo largo de este año 2009 y los que vendrán. Sino que además nos llegan más informaciones. Desde el Club de la Lucha se va a hacer otro campeonato. Para este abril. De Street Fighter 4 allí en Sans. No solo eso. Se apunta que en mayo va a haber un campeonato no en Barcelona, sino en Mollerussa, en Lleida. O sea que la gente que estáis más alejadas, preparad vuestros mandos, porque en Mollerussa va a haber Fighting Game. y desde Sardañola esperamos que en junio, después de la selectividad, haya un campeonato. Y diréis, ¿por qué después de la selectividad? Porque hasta entonces no nos abren el Casal de Llobas. No nos abren el Casal de Llobas. Si no hay Casal de Llobas, no hay sitio para hacer el campeonato. Pero bueno, pero el caso es que, de momento, fiaros de esta gran gente que seguro lo hacen 8.000 millones de veces mejor que nosotros, que somos unos mataos. Uno matado. Bueno, repaso rápido del evento. Pues nada, 21 de marzo, 25 de abril, 23 de mayo. Si queréis apuntaros, a partir del 1 de marzo se abren las preinscripciones en la web eurorunbat.com, tal cual suena, y que esperamos que estéis todos allí. ¿De muy acuerdo? Bien, traeros muy los bien, sticks. Has puesto los dientes largos, incluso a mí, ¿eh? Mira, mira, pues ya te puedes comprar Street Fighter 4, pues está cayendo todo el mundo, Rodríguez. Todo el mundo. Casi que nos vamos a la postdata, ¿no? Venga, va. Postdata. Que tengo ganas de escuchar a Feeling. ¡Feeling! ¿Por qué? Porque este hombre, ¿dónde se ha dejado caer? ¿Dónde se ha dejado caer? ¿Lo tenemos ya? Bueno. Bueno, Feeling. ¿Usted está también Street Fighter 4-eando? Sí, desde justamente esta tarde, esta mañana que me he ido a acercar a cierto evento que nos ha promocionado Atari, pues ya de paso pasaba por Random Tienda y dije, es el momento. Muy bien, Feeling. Y mañana ¿usted qué va a hacer en casa? ¿Se puede decir aquí en el programa lo que tiene pensado hacer? Ah, yo tengo un pequeño corro de amigos que vamos a disfrutar y a reventar el Street Fighter 4 en todas sus vertientes. No sé hasta dónde llegaremos, pero por lo menos vamos a dejarnos la piel en todos los aspectos delante de la pantalla. Bueno, tú espera ahí que en media hora estoy en casa, ¿eh, Feeling? No te preocupes. Ahora voy para allá a dejarte calentico. Bueno, no, pero Feeling, hablando en serio, ¿qué tenemos? Sí. ¿Qué tenemos? ¿Qué has ido a ver? Explícanos. Bueno. Pues Atari nos ha invitado a dos presentaciones de juegos distintos. Una era la del Afro Samurai y otra era la del Codename Panzers, una secuela de la saga de Codename, que no sé si queréis que hable un poquillo de ella. Es un juego de estrategia en tiempo real de PC y bueno, tenía más o menos buena pinta. Habla tú, Chache, que a ti te encanta la saga. Sí, mucho. Primero si eso hablamos de Afro Samurai y luego si queda tiempo hablamos de... Yo haría un breve repaso del juego este de Panzers para dejarlo bueno al final. ¿Sabes como cuando te comes la ternera y las patatas te dejan las patatas para el final? Sí. Pues lo mismo. Vale, ¿qué quieres decir? No te he entendido. Yo tampoco. Pero bueno, para final, sí. ¿Para qué te han regalado un diccionario de refranes? Si es que eres más tonto, no lo entiendo, de verdad. ¿Leo uno? No, Después, para el final, ¿vale? Bueno, Philly, entonces... Que hable de Panzers. Venga, va, rápido. ¿Que hable de Panzers? Sí. Por ejemplo, mira, es un juego que promete bastante. La ambientación histórica, por lo que he visto, está muy lograda y le da un giro a lo que conocemos como nosotros como la época de la Guerra Fría. Adicionalmente, lo que este juego pone en pantalla, lo que nos ofrece es una calidad de detalle muy alta, a coste de manejar pocas unidades. La estrategia del juego se basa en manejar pocos pelotones o pocas unidades de tanques y ir sobreviviendo poco a poco. Todo es construir, conquistar y luego pasar al siguiente punto. Nada de generar recursos, todo de cuidar los pocos soldados que tienes, etcétera, etcétera. Promete. Perfecto, Feeling. Pues casi que nos vamos a la Afro Samurai. Bien. Así hablando en plata. Too Fast to Furious. Afro Samurai. ¿Qué narices es esto? Mira, porque yo y Edu sabemos que es el Afro Samurai, sí. Pero el Cero y el Ceros y el Chache, que son dos pobres hijos de vecino, no. Bueno. Imagino que habrá muchos oyentes que tampoco lo sepan, así que adelante. Esto me viene al pelo, lo de contaros qué son los comités. O sea, nosotros conocemos los comités como una movida en la que se... Comité. Sí, en la que se junta mucha gente y se discuten temas muy importantes. Pues prácticamente lo mismo. Antiguas películas como Akira son un comité. Quiere decir, son un grupo de creadores que se juntan y crean toda una saga con respecto a un material que tienen. Entonces, de esa saga deriva todo lo demás y todo está relacionado con el comité. Por ejemplo, el Puñal de Estrella del Norte... Se incluye los cómics, el anime, los juegos, todo es dentro del North Star Pictures, que es el comité que ha creado el Puño de la Estrella del Norte. Agüita. Si empezáis a ver Akira, pues pone Akira Comité. En este caso, pues igual. Afro Samurai era un manga creado en 1999, creo que era, por un autor cuyo nombre no puedo acordarme. No te preocupes. Que respaldaba la moda de del pelo afro, no sé por qué, es una moda que salió en Japón y sigue pendiente hoy en día, que hemos visto en series como Bobo o en One Piece, cuando ese episodio... Cuidado, spoiler, cuidado. Vale. De hace 10 años, pero... ya me he ubicado, sí. Pues este manga de Azuma Samurai, a diferencia de todos los que estaban en blanco y negro, pues estaba en blanco y negro y rojo. Y el rojo, pues podéis imaginaros que significaba sangre. Ah, bien. ¿Y braguitas de Sakura? Sí, pero sangre. Bien. Oh, Dios mío, braguitas de Sakura ensangrentadas. Sangre de las braguitas de Sakura. No, por favor, paremos. Vale. Paremos. Sigue. Total, que nos presentó un hombre de Konami, de Panini. Nos presentó, nos comentó que el manga va a salir en España, los dos tomos que hay actualmente, y no creo que hay más, recopilado en dos tomos para el Salón del Manga de Barcelona. Y posteriormente a eso, pues nos enseñaron el juego, haciéndonos una preview de 10 minuticos de lo que era la serie. No sé si habéis visto la serie. No, la conozco, pero no. Pues mira, a mí me da muchas reminiscencias al estilo de un tal Kawajiri, Yoshiaki Kawajiri, que es el pavo de Ninkroll. En todo lo que son los brillos, las luces, los tonos y la deformación, por decirlo de alguna manera, los estilos de dibujo, pues me parece mucho a ese estilo. Es muy violento, es muy rapero, tiene música de rap de fondo de Wu-Tang Clan, o sea, gente importante detrás, tiene a Samuel L. Jackson doblando y produciendo. ¡No jodas! Sí, señor. ¡Qué fuerte! O sea, es una especie de, pues todo lo que digo, el comité que se crea con respecto a Afro Samurai, crea lo que es el videojuego y el anime, antes el anime que el videojuego. Y pues a por ellas son poner pelas, porque le ha molado la historia de un samurai negro con pelo afro. Only Samuel L. Jackson. Sí, toda la ambientación es totalmente estrambótica, es alguna especie de steampunk mezclado con samuráis... Y unos movimientos flipantes, la gente parando balas con katanas, mucha sangre y también temas adultos. Cosa que Mitsurugi no hizo en el Soul Edge, ¿no? Como apunte super friki. Ya está. Totalmente de acuerdo. Sí. Lo que sí es, bueno, es recalcable que el estilo se ha intentado implementar, pero es que es una poesía visual tan impresionante que es muy difícil intentarla... plasmar igualmente en un videojuego, porque en un videojuego no puedes hacer las deformaciones de personajes, ¿sabes? Los enfoques de cámara súper arriesgados. Entonces, yo qué sé, tienes que simularlo, y se hace con una técnica de cel shading bastante avanzada. En cuanto al juego, ¿qué os puedo decir lo que hemos visto? Pues si os molestan los fallos de clipping, eso de que los personajes atraviesan paredes, si os molestan los fallos de que ese golpe no ha entrado... Sí. Sin olvidaros de este juego. Este juego... Pero tendrá virtudes, quiero pensar. Sí, este juego es un hack and slash, o sea, a mansalva. ¿Qué? Sí, un hack and slash. Es algo así como decirlo de alguna manera, ese género de que pega y pega y pega y vale. Pega. ¿De esos que te molan? Sí, aporrea botones. No, hombre, que tenemos aquí a la Su, que tiene los 1000 puntos del logro de Devil May Cry, y se puede ofender, más ofendida que está ya después de la poesía leída antes. Vale. Pero lejos de eso, no es tan técnico como el Devil May Cry. Estamos hablando de que no es un juego en el que la técnica precia. Aquí lo que precia es matar, descuartizar. Bien. Sobre todo descuartizar, además. Oye, Filip, y algo, perdona una cosa, algo que me ronda. ¿El juego es en blanco y negro con color rojo o sea, le han puesto colores? No, le han puesto colores. Lo que pasa es que es muy tenues. No han querido separarse demasiado de lo que es la saga. Entonces, el personaje, aunque luego lo vemos posteriormente en color también en el anime, son tonos muy neutros, salvo la sangre. Que sale a borbotones, mancha mucho. Es un juego totalmente inmersivo. Estamos hablando de que no tiene HUD, no tienes barras de vida, nada. Solo se te mancha la chaqueta de rojo cuando estás jodido. Coño. O sea que sí, el medidor de vida es la chaqueta. Sí, tienes tu kimono aquí y cuando está manchado de sangre es que te está haciendo daño. Anda, mira tú qué curioso. Dead Space está creando escuela, amigos. Tú eres el HUD. Tú eres el HUD, ni más ni menos. Filin, pues algo más que decirnos, alguna conclusión de este sí. Colega Afro Samurai. Básicamente que es un juego que va a ser la leche. Yo particularmente no espero grandes expectativas ni grandes notas, pero va a ser un juego divertido. Un juego de matar, un juego en el que porque es calcado la serie, toda la iconografía visual, toda la estética de enemigos totalmente carismáticos se va a plasmar. Y además no olvidemos de que es un tipo de raza negra con el pelo afro llevando una katana. No olvidemos ese detalle tan importante. Sí, y todas las mecánicas son interesantes. O sea, las mecánicas de juego, de defensa, las mecánicas de ataque, que son combos de hasta 10 botones. O sea, 10 botones de combo. Fantástico. Porque es a mansalva. Fantástico. Pues nada, Feeling. Y lo de matar en un movimiento, que se me olvidaba. Ah, bueno, eso siempre mola. Feeling, pues creo que decirte que muchas gracias por este viajecito que te has pegado y tal es poco. Así que espero que te hayas inflado a canapés. No, lo bueno que nos han invitado a una sesión de Cinegames. Anda, ¿qué dices? Sí, Cinegames es una sala que está adecuada, una sala de cine adecuada a los videojuegos con unos 50 asientos y tal, en los que tú tienes tus pantallas individual y compartes una experiencia multijugador con mucha gente. ¡Qué guapo! Echaron un campeonato de Call of Duty 5 y alguien quedó primero. ¿Quién? ¿Él? ¿Tú has ganado? Sí, señores. Ahí arrasando, Feeling. Bravo. Dejando Arcadia ahí bien alto, Sí, señor. Feeling, pues... Me lleva un teclado y una capturadora de vídeo. Mira el pavo. Ya se está llevando cosas. Bueno, pues ahora nos lo mandas por seguro, ¿eh? Ahora me invito. Rapidico. No, Feeling, ¿te quedas con nosotros para despedir el programa? Vale. Pues venga, vamos a despedir el programa. Bueno, pues antes de despedirnos de Feeling y tal, sobre todo despedirnos del colega Luke, que ha venido aquí al final, ha venido a vernos, pues yo le pedí una entrevista por teléfono y demás, y ha insistido en venir aquí a hacerlo en directo, lo cual agradezco muchísimo, Luke, porque eres el primer loco que se atreve a venir aquí con nosotros. ¡El primero! Bueno, pues, el primero... Ha venido mucha gente. Pero como entrevistado, normalmente todas las entrevistas las hemos hecho por teléfono. Eso diría que sí. Eso es cierto. Tiene Luke el honor de ser el primero en aparecer aquí y hacer una entrevista en directo, cara a cara. Sí, señor. Bueno, eso mismo. Ha sido un honor estar aquí, ¿eh? Muchas gracias. De nada, hombre. Por eso estamos, Luke, y de verdad que lo que te digo fuera de antena te lo digo aquí también. En lo que podamos ayudar para el Euro Rambat, contad con nosotros. Uh-huh. ¿Vale? Y a ver si damos movimiento al Euro Rambat. Sí. Y la cosa, pues, se mueve guapo y va mucha gente, que es lo que deseamos todos los jugadores de Street Fighter 4, que funcione y que nos divirtamos muchísimo. Bueno, pues se pone a punto final, por fin, a toda la épica y la epopeya Street Fighter 4 con este programa. Sale muy mal, ¿eh? Me sabe muy mal. Ahora toca lo importante, jugar. Me sabe muy mal acabar así, sí. ¿Vale? Porque es que, bueno, así no, ha acabado con un punto de oro, porque es que estamos hablando de un puñetero 9,6, ¿vale? No estamos hablando de una nota mala, estamos hablando de una nota buenísima y que estoy contentísimo. Feeling, la nota, ¿qué le parece a usted? ¿Del Street Fighter? Sí. Bueno, ¿tenemos o no tenemos en cuenta los pezones de Chun-Li? Sí, cierto. Para finalizar este ciclo épico de Street Fighter 4, qué mejor que echar mano de este diccionario de refranes y leer lo siguiente. Fui nuera y nunca tuve buena suegra. Fui suegra y nunca tuve buena nuera. ¿Qué quiere decir? Se pone en boca del que siempre encuentra una excusa para culpar a los demás y quedar en el buen lugar. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto con Street Fighter 4? Y yo os diré, ¿qué más da? ¿Qué mejor manera de despedirse que con esta nota tan... ¡Qué mejor manera! Seguimos, señor Luke, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Feeling, muchas gracias por ir. La semana que viene estaré en Madrid y os dejaré aquí tirados. Bueno, gente, Chache, buenas noches. Edu, buenas noches. Cero, buenas noches. Chocobo, buenas noches. Navi, buenas noches. Tony se despide. Hasta dentro de dos semanas. Chache y el Edu. Adiós. Paz y amor, hermanos. We'll